Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Madre mía, en Navidad, Christmas Edition. Dios mío, programa número 76. Y aquí estoy con el señor Salvador Spin, yo soy Ravenflow y os damos la bienvenida a este especial navideño. Ajá. ¿Qué vamos a hacer hoy, Salva? Pues no sé, yo estoy esperando a que vengan los fantasmas del el pasado, el presente y el futuro, así que mientras tanto, pues a hablar de videojuegos. ¡Oh my God! Bueno, vamos hoy a tener un briconsejo interesante, en el que, si sois usuarios de Android, estáis de enhorabuena porque un montón de cosas de pago os van a salir gratis. Además, Confesiones de un jugador vuelve a su estilo veraniego y vuelve hoy a ser, durante unos minutitos, un podcast de estilo de vida. Y como si esto fuese el país semanal, vamos a hacer una especie de guía de compras navideña. Ahí está. Sin embargo, antes de eso, vamos a hablar de la cena de Nochebuena. Uy, Nochebuena. ¿Qué tal fue la cena de Nochebuena? ¿Qué cena Salva Spin en Nochebuena? Pues era el fin. Pues madre mía, había pues un poco de todo lo bueno que se puede cenar. Yo sé, tortilla de patatas, había empanadilla, que fue un poco ahí los platos principales, y carne de animal y de todo ese tipo de cosas, y todo bueno. Y luego postre y repostre, que es lo importante. ¿Cuánto juntasteis para cenar? Pues bueno, estábamos pues mi familia. Bueno, no, en Nochebuena solo mi familia paterna. ¿Dónde lo hicisteis? En casa de mis abuelos, los padres de mis padres. Okay. Y luego la comida del día de Navidad, que ahí sí que ya se nos juntamos todos los demás también. Yo la cena la hice en casa de mi abuela, de mi abuela paterna y tal. Y fue así, pues muy discretilla, pero sin embargo me apetece resaltar el plan que hicimos en Navidad. Cada una de las abuelas se quedó con la parte de la familia correspondiente y yo me fui con mis padres de excursión por ahí. Y nos fuimos a Elche. ¿Elche? Estuvimos dando una vueltecilla por ahí y fuimos a comer a un sitio que se llama El Huerto del Cura. Y de hecho tengo aquí el menú porque había un menú especial del día de Navidad. Toma ahí. Bendecido. ¿Quieres que empecemos pasando hambre? Adelante. A ver, ¿qué? Ah, bien. ¿Qué para empezar, era unas tapas al centro de la mesa. Estamos hablando de el que primero las pillas se la queda, ¿no? Sí, pero eran raciones abundantes. Quisquillas del Mediterráneo, hervidas. Luego, tempura de alcachofas con jamón ibérico. Un buen plato. Un lingote de foie y turrón. Dios lo bendiga. Que además iba aderezado con mermelada de naranja amarga, patatas rellenas de pulpo asado con mojo picón, y más o menos eso era lo que había para empezar. Mientras que íbamos picoteando esto, había un vinico que estaba bastante bueno, que es un crianza tinto, que es el Añares. Y una cosa positiva es que Coca-Cola tiene buena pinta. Coca-Cola no era posible. No. Nos dijeron que no podía ser y que Salvo Spin ya no era bienvenido allí. Pues Pepsi o tampoco. ¿Freeway? Never. ¿Freeway? Nada. No, joder. Nada. Pues entonces no lo quiero. Pues por eso no te viniste. Luego, después de los aperitivos, un caldo de cocido con pelota. Ajá. Rico, rico. Y luego un plato. ¿Era una pelota o una bola? Era una bola. Una bolita. Ahí está. Una meatball. Y luego ya era un plato a elegir entre arroz de rape, cigalas y almejas, o bacalao confitado con sepietas, compota de tomate asado y aceitunas pasas con muselina de albahaca. ¿Muselina? ¿Qué es una muselina? No tengo ni puta idea. Ese no te lo pillaste. O solomillo de ternera emparrillado con salsa de estragón y buñuelo de cabrales. Joder, que es lo que yo me comí. Eso tenía pinta de... Eso estaba muy bueno, yo me lo tomé pasadito. Y eso, aparte del tinto, también podías tomar blanco casal y tal, pero nosotros fuimos al tinto. Una cosa muy chula, cuando te terminaban la copa, te rellenaban automáticamente y luego eso no se vio reflejado en la cuenta. Y te quitaban las llaves, ¿no? O sea, nada, vino no faltó en ningún momento. Cada vez que terminábamos la copa, ¿le echo más? Sí, por favor, que yo no conduzco. De postre, bizcocho de dátil con mousse de naranja y helado de almendras amargas con salsa de chocolate caliente. Póngame dos. Exquisito, ¿eh? Y para terminar, cava Ruggier de flor, que era un Brut Nature, y pues café, el que quisiese. Mi padre, por ejemplo, que es curioso, como tenía que conducir después, pues se tomó dos cafés. ¿Qué? Y luego el precio era 52 pavos más IVA. O sea, se te iba a 60 perfectamente, pero comimos como marqueses. Uh-huh. Hicimos ahí nuestra excursión y nunca habíamos hecho eso de irnos por ahí a comer el día de Navidad. Y nos marcamos ahí el lujo. Y para lo que comimos y cómo comimos, el servicio y el entorno, es verdad que es pasta, pero mereció la pena. ¿Sí? Y además te invitaron mis padres. Estilo de vida. Entonces, pues mejor que mejor. Sí, sí, sí. Pero estuvimos muy a gusto. Entonces, básicamente, eso es lo que hicimos el día de Navidad. ¿Te han traído algo Papá Noel o has tenido algún regalo ya? Deberes, solo deberes. Solo deberes. Yo tampoco soy de Papá Noel, ni he hecho tampoco ningún regalo. Así que... Bueno, ya con lo que vamos a decir que es gratis, ya tenéis regalos de eso. ¿Ya está? Así que, pues ya está. Sin embargo, antes de hablar de eso, hay un momento del programa, ahora sí, en el que tanto tú como yo... Vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, villancicos no, por Dios, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seamos capaz de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador número 76. Adelante. Bueno, señor Salvador, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos viendo? Uy, pues... Yo que estaba con los ojos cerrados, estaba disfrutando. En tus 15 segundos de gloria, una aplicación para Android. Uf, sí, ya te digo, me la acabo de bajar. Sí, pero pensábamos que era otra cosa. Se llama Masturbator Pro. Pues Pro, sí. Pero esto es para chicas. De hecho, lleva un logotipo rosa. Pero bueno, todo lo podemos disfrutar. La historia es que... Lo que hace el Masturbator Pro es que puede elegir la velocidad de vibración y la cadencia de la misma, y básicamente se supone que te lo coloca en cierta parte ahí sensible a la vibración. Uh-huh. Entonces, pues nada, ahí está, se pone a vibrar. Para disfrutar en todos sitios. ¿Qué en te tu parece? Casa, la de tu madre, la suegra, las rebajas, donde quieras. There you go. Bueno, señor Salvador Espín, ¿por dónde comenzamos hoy? Bueno, pues tú por una cerveza y yo por desear una feliz Navidad a todos los escuchantes y escuchantes. Muy bien. Estamos en tus 15 segundos de gloria. ¿Quieres empezar por juego o quieres empezar por otra cosa? Pues, bueno, últimamente tengo la suerte de que la vida y los videojuegos se me está juntando un poco. Así que, pues... Wow. Podemos ir por las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Así que, pues bueno... Puedo hablar de varias cosas, de lo que he estado jugando, y bueno, un poco así, pues si queréis un resumencillo de la experiencia de los tres primeros meses de Master, ¿no? Bueno, bien. Han sido tres, a lo mejor, no, yo no me acuerdo ahora mismo. Eso lo veo, noviembre. Eso lo veo. Octubre, noviembre y diciembre. Pues por donde tú quieras, tú eres el director de esto. Venga, vamos a ver el Master, pequeño update. El Master del universo de videojuegos. Uh-huh. Pues ya hemos tomado las vacaciones y pues nos hemos llevado algo de deberes, que básicamente pues son empezar a pensar en el diseño del juego, y pues uno solo puede empezar a pensar en el diseño de un juego documentándose. Imagínate que ahora mismo alguien no sabe que Salva Spin está haciendo un máster de videojuegos. ¿Por qué hay que hacer un juego? Porque o sea, hay que hacer un juego, en el máster. Sí, en el máster. Bueno, el máster, digamos que la nota, ¿no? Es el máster de creación de videojuegos de la Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Has descubierto ya si es público o privada? Pues no. Ok. Solo sé que las piscinas y las cosas de deportes están a tomar por culo en otra universidad de Barcelona que está a tomar por culo. Uh-huh. Así que no me verán el pelo por allí. Entonces, el proyecto de final de máster es hacer un videojuego. Pues sí, es un videojuego. O sea, lo que es la nota, digamos. O sea, si eres más que nota, pues es si eres apto o no. O sea, si apruebas o te quedas. Y esto se hace con equipos de trabajo y tal, ¿no? Sí. A ver, digamos que lo que han sido estos 3 meses ha sido un poco la introducción al mundo de los videojuegos. Un poco bastante teórica y algo de práctica, sobre todo para el tema a lo mejor de. Pues el. O sea, como más o menos medio empezamos desde cero la mayoría, o sea los informáticos sí que un poco ya tienen ciertos skills, cosas que hay que saber para, que no sé exactamente qué son, pero uh-huh. Creo que son un montón de cosas que destreza, hay que saber y habilidades. De base, pero a la hora de lo que es programar un videojuego, digamos que se empieza desde cero. Uh-huh. O sea, tanto programadores me refiero como diseñadores, como que lo diseñadores, tienen. Bueno, digamos artistas, que lo que es el diseño lo hacemos entre todos. Entonces, ¿qué clase ha habido ahí? Entonces, ha habido introducción a lo que es programación, ¿no? Introducción a lo que es arte, y más concretamente lo que es el 3D, ¿no? El 3D Studio Max, pues eso. Y luego también pues cosas teóricas sobre el mundo de los videojuegos y lo que es el trabajo, ¿no? A la hora del trabajo, la organización para trabajar. Funcionamiento de equipo y todo eso. Funcionamiento de equipo y tal, y lo que es la industria del videojuego. Uh-huh. ¿Te han descubierto algo así revelador? Algo que diga, ¡guau! Wow, he tenido que hacer un máster para descubrir esto. Bueno, sí y no. Digamos que todo lo que de momento se ha pues hablado son cosas generales. Uh-huh. Pero que, claro, te lo explican gente que se dedica a eso, pues ves que pues sacar un juego no es moco de pavo, ¿no? Uh-huh. Es una industria bastante jodida, que pues cuando sale bien, pues tiene una gran recompensa, pero de base son grandes riesgos los que hay que asumir. Que se lo digan a los de Homefront. Entonces, pues, bueno, no sé si a esos les salió bien en sí. O sea, porque yo creo que su mercado era el americano. O sea, si sacan una cosa así, tan patriótica y tal, y en América sí que han vendido, ¿no? Mm. ¿O cómo es toda la cosa? Así. Bueno, pero sí, todo el tema del marketing y tal es una parte importante de la industria, y sobre uh-huh. todo hacia el consumidor. Más que internamente lo que es a la hora de programar. Uh-huh. Entonces, pues nada, pues hemos hecho esas clases y mientras tanto pues hemos ido pues formando pues equipos dentro de los que estamos apuntados en el máster, y ahora mismo ya pues estoy dentro de uno, que somos 6-7 personas, somos el equipo más grande. Madre mía, son los más grandes. Pero somos también los que trabajamos, así que joder. Está la cosa un poco ahí, pues nada, pues que habrá que apretarse el cinturón y ponerse una de esas bandas de trabajo que se ponen los japoneses. Madre mía, ¿y qué pensáis desarrollar? Pues ahora mismo, pues eso, el antes de vacaciones, un poco con el grupo ya hecho, lo que hemos empezado es ya a pensar ideas, ¿no? En cuanto a pues el tipo de juego, ¿no? Un poco el género que queremos hacer. Uh-huh. Y pues lo que vamos a hacer es un plataformas, un poco estilo Prince of Persia, 2008 voy a decir, porque a los anteriores no he jugado, y ya sé que el que tenemos de referencia. Ok. Pero eso, plataformas de agilidad sobre todo. Entonces, pues nada, pues estamos un poco documentándonos sobre ese tipo de juegos. Ahora mismo estamos en la fase de pues, empezar a diseñar, eso, empezar a. O sea, tenemos ya la idea, que es un poco, pues, en un mundo, o sea, como una nueva era glaciar, uh-huh. pues, o sea, en el futuro, o sea, un futuro ahí rollo. Pues con mucha tecnología y tal, pero el mundo se ha ido más por culo y está todo lleno de nieve y tal. Nice. Pues bueno, el personaje que se encarga de recoger energía, ¿no? O sea, si hay por ahí hay una fuente de energía, pues se pierde en una tormenta y tiene que sobrevivir, ¿no? Y entonces, como que encuentra una torre y tiene que escalarla, digamos. Bueno, es de fase en fase, pero. Y al final, pues en lo alto se enfrenta al bicho gigante. Malo, sí. Lógicamente. Y eso, básicamente. Entonces, pues ahora estamos creando ese mundo, dándole sentido y lo que es empezando a pensar en sacarle pues lo divertido al asunto de escalar una torre con un gancho o látigo de energía, ¿no? ¿El control lo vaya a poner con pad? Sí, bueno, se tiene que hacer con las dos cosas, con pad y con teclado. Uh-huh. Es para PC, no sé si lo había dicho, pero es para PC, lógicamente. Entonces, ¿y le vaya a poner logro? Pues sí, desde hace unos cuantos años siempre suelen implementar logros. Es lo suyo. Sí, bueno, tiene gracia el escuchar el pitido ese. ¿Pero van a ser logros con pitido de logro? Sí, claro. ¿Auténtico? No, ¿De plup? Sí. Wow. Bueno, creo que se puede poner el pitito que te saca de los cojones, ¿no? Pero, pero bueno, si hay que ponerle ya ese, que estamos, pues, claro. ¿Y sale lo del logro desbloqueado y tal? Sí, o sea, es un programita que lleva el juego en sí, y entonces cuando los contadores, eso, o sea, supongo que irá por contadores y tal, pues ya se va saliendo la pestañita y todo eso. Uh-huh. Pero eso no sé cómo cojones se hace todavía, ya lo iremos contando. Bien. Porque tenéis por seguro que cuando tengamos cosas que enseñar, pues pondremos ahí los enlaces para que podáis probarlo. Dios, qué bien. Aunque yo creo que dentro de 4 meses o así, habrá alguna cosa así que se pueda probar bien. Pero tenéis que dejarlo totalmente terminado, ¿no? Bueno, la entrega es en noviembre de 2012. Uh-huh. Pero digamos que antes de verano, antes de las vacaciones de verano, rollo junio, es cuando, digamos que jugablemente tienes que tener tu versión casi cerrada, ¿no? Porque lo que es en verano, pues solo da tiempo para mejorar lo que ya hay, ¿no? Quitarle bugs y tal, y luego pues acabar bien texturas o ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero bueno, que lo que estoy diciendo es un poco desde el desconocimiento de solo 3 meses. Así que bueno, pero que supone que para entonces sí que hay como una versión ahí que pues, tendrá sus fallos y tal, pero lo que es jugarse, bueno, pinta bien. Eso espero. Y pues ahí estamos, empezando a hacer primero bocetos, yo estoy haciendo yo y los demás, digamos, artistas del grupo, pues estamos ahí con los tutoriales de 3D Studio Max. Uh-huh. Los programadores pues están ahí con sus cosas de programadores. Claro, porque tú en realidad no vas a hacer simplemente dibujitos y a tomar por saco, que es que los dibujitos los tienes que hacer con el 3D Studio Max, ¿no? Sí, bueno, o sea, el juego, pues el arte en sí sirve pues para lo que es el diseño, ¿no? El concepto, pero ahí lo que de verdad cuenta son pues los modelos, o sea, el modelar en 3 dimensiones y texturizar y toda la mierda esa. Uh-huh. Porque lo demás pues es pues para hacer ver, ¿no? De lo que va, y luego pues para hacerlo bonito. Pero bueno, que por muy bonito que sea, si es un truñaco, pues ahí está. Entonces, pues habrá que meterle caña al 3D Studio. Y entonces, pues eso, pues estamos ahí ya documentándonos, haciendo reunioncillas por Skype y este tipo de cosas. O Google. ¿Cómo se llama eso? Google Videollamadas. Sí. No, el Google Talk. Eso. Y pues nada, yo por ejemplo ahora pues estaba ya hablando de videojuegos, pues me empecé a jugar al Bionic Commando. Esto en plan documentación, ¿no? Documentación, y ahí analizando. El Bionic Commando, el que salió en 3D este de Capcom de hace 2-3 años, ¿no? Sí, bueno, 2 como mucho. No, es que ahora mismo lo tengo un poco. Bajó tan pronto de precio que es que. Pues eso, estoy ahí jugando, pero no por gusto, ¿eh? Sino para documentarme. Cuéntanos todo sobre. Cuando saco logros, no disfruto. Bionic Commando. Es profesional. ¿En qué lo estás jugando? Pues en Xbox. Lo tenía por ahí aparcado. Y pues jugué. Pues un poco después de los turrones de la comida del día de Navidad. Pues digo, ¿qué voy? ¿Voy a ver mundo? ¿Voy a ver la puesta de sol? No. ¿Con el frío que hace? Voy a estudiar. ¿Con el frío que hace? No. Sí, me voy a poner más bombones y más mantecados ahí sobre la mesa voy a sentar aquí como un campeón. Hoy has llegado y no has probado todavía ningún dulce. Pues es que me lo guardo para los estudios. Luego continuaré con el Batman Arkham Asylum. Es que también hay ganchos, ¿no? Sí, y entonces pues sí. Y eso, así que me puse ahí en el sofá, como un campeón, con la manta y vale, a jugar. ¿Sabes cuánto tiempo le has dedicado a Bionic Commando? Pues le he dedicado, creo que el suficiente. Ha sido un poco de una noche y un poco de una tarde. A ver, y ya no juego más. Cuéntanos cositas de este Bionic Commando. Pues mira que lo ves y está guapo el juego. ¿En este se puede saltar? Sí, porque en el original no se podía saltar. Era solo con el gancho. Uh-huh. Pues sí, en este sí. Este, pues mira que empieza bien y más o menos lo vas viendo y parece que está así guapo y tal. Y tiene cosas muy chulas. Pero bueno, es que queda por su propio peso. Y eso, pues más o menos este, pues nada. ¿Pero cuáles son los fallos que tú le encuentras? Espera, antes voy a poner en harina aquí al personal. Pues eso, el Bionic Commando, pues nada, es un tío con un gancho o un brazo biónico que tiene un gancho y con el que pues va saltando, balanceándose de sitio en sitio y tal. Uh-huh. Lo que es el juego, argumentalmente, es así estilo Metal Gear, ¿no? O sea, tú eres ahí en la hostia y estás hecho mierda ahí, eres un soldado de estos, ahí ya pues, con su barba de 4 días uh-huh. y ya un poco hasta los cojones de la vida. Y pues te vuelven a sacar ahí al campo de batalla pues, para que salves el día de un ataque de unos terroristas que eran como tú, ¿no? Qué original. Soldados biónicos y tal y cual. Sí. Y entonces, pues nada, pues lo que han hecho es detonar una mega bomba de no sé qué, o sea, en una ciudad, han dejado hecha mierda. Uh-huh. Y pues tú tienes que ir ahí, pues eso, a salvar el día. Entonces, el escenario, pues básicamente es eso, hay una ciudad... ¿Está estructurado en niveles claramente definidos? Bueno, no sé el tanto por ciento que llevo. Creo que sería como un... O sea, creo que más de la mitad casi seguro. ¿Pero está por escena? Como... Pues... Por escena a escena no. Digamos que lo que son las fases... o sea, no te ponen ni siquiera... El número de fases ni nada. ¿Pero ¿no? están divididas por monstruos finales o cosas así? ¿O la no? cosa está dividida por secciones, ¿no? Digamos uh-huh. que tú estás en una sección, llegas a la otra punta, te metes en un túnel y ¿pero puedes volver a secciones no, anteriores? No, ajá. No, ahí ya es. Y... ¿Es fácil avanzar o te pierde? No, de normal, bueno, hasta donde yo he llegado, que es el momento en el que he dicho ya no tengo más ganas de jugar, uh-huh. Es bastante sencillo porque encima tiene un radar. En el que te dice el punto donde tienes que ir. ¿Y la acción cómo está resuelta? Entonces, pues es tercera persona. ¿Es a lo Gear Software o algo así? ¿O es más a lo Bayonetta y todo no, eso? No, bueno, es parecido al Gear of War, pero sin coberturas. Uh-huh. ¿No? Y pues con la libertad de que es más o menos vertical, ¿no? O sea, uh-huh. como tienes el gancho, puedes subirte a ciertos edificios. Y ¿visualmente a tiene buen aspecto? Sitios. Y es lo bueno, que visualmente cuando te pones a jugar, la verdad es que está bastante chulo, porque los gráficos están muy guapos, ves ahí la ciudad súper destruida, ¿no? Y ves que te puedes enganchar a casi todos sitios. Uh-huh. Y es sencillo, ¿no? El tema de balancearte, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque hacerlo bien tiene un timing ahí que cuesta un poco pillarle el tranquillo. ¿Pero un poquillo al Spiderman el balanceo ese? Sí, ¿o qué? Sí, un poco así. Solo que solo puedes hacerlo, o sea, el Spiderman, mientras no estuvieras, bueno, y yo hablo del Ultimate, que es el que uh-huh. tengo más presente, mientras no estuvieras por encima de los edificios, tú saltabas, le dabas al balanceo y vamos, a algún sitio se engancharía. Uh-huh. Este no, este sí que se puede enganchar a bastantes sitios dentro de un radio de acción que, bueno, que va viendo perfectamente porque sale el icono de dónde te puedes enganchar, pero es pues eso, más limitado, ¿no? Lo cual es también bueno, ¿no? Porque es parte de la gracia, ¿no? El controlar dónde te puedes enganchar. ¿A nivel de logro y eso cómo lo has visto? Ni me he fijado. Ya. Pero bueno, tiene un montón de coleccionables, o sea, en cada fase, ¿no? O en cada sección de... O sea, de por dónde vas, pues al menos tienes cosas tipo 8 iconos, ¿no?, que están por ahí escondidos. Conforme vas avanzando, pues está más jodida el conseguirlos. Y luego, pues eso, pues los típicos de mata no sé cuántos, o, bueno, lo típico. Pero no es claro. Pero bueno, que van saliendo. Y entonces, pues, de momento lo que estoy diciendo es que, pues, la cosa está chula, ¿no? Lo malo, que lo guapo del gancho también tiene sus pequeños fallitos conforme vas para adelante y el juego, pues, se hace más difícil. Y más difícil es más que nada, pues, porque te requiere más precisión. O sea, en las primeras pantallas, en las que son más por ciudad y aún no se ha inundado lo que es el suelo de agua y tal, que como el brazo te pesa un quintal, a la que te caes en un charco, te mueres. Te mueres. Así. Es bastante jodido. Conforme eso, a partir de algo más de la mitad del juego, pues ya tienes que balancearte en sitios bastante ajustados, ¿no? Y sobre todo son como una especie como de globos, boyas, ¿no?, en los que pues tienes que ir de globo en globo y pues se suda y acabas estrujando y ya está un poco hasta los huevos. Y cagándote en la puta Oye, madre. Oye, los monstruos finales, asumo, esto tiene pinta de tener también un poquillo del Lost Planet. Pues bueno, de momento no me he encontrado con ninguna cosa grande. ¿No? Bueno, la he visto al fondo porque me he quedado en un sitio en el que ya... Mientras que hablamos, hemos visto un tráiler aquí y salía un gusano gigantesco. Pues yo he visto como una especie de araña robótica gigante. Ajá. pero ha sido en el momento en el que ya me obligaban a pasar por estos globos. Y ya al 20º intento ya dije, a tomar por culo. Ya. Yeah. Porque, bueno, es que más que en eso, entre que es jodido y luego el no te permiten guardar en donde quieras, pues como que el checkpoint está a tomar por culo y muchas veces tienes que repetir cosas que te dan hasta los cojones. Y lo jodido del juego este es que muchas veces, aunque sí que te puedes enganchar en muchos sitios, hay veces que hace cosas raras, ¿no? O sea, aunque salga pues el icono de que te puedes enganchar, no estás lo suficientemente lejos o no tienes suficiente impulso de salto o cosas así que dices, pues es una mierda, ¿no? O sea, no se disfruta nada. Oye, dentro del rollo este de jueguecillos con gancho, ¿no se te ha ocurrido, o sea, has probado el Bionic Commando Rearmed? Que precisamente... ¿Ese fue el descargable? El descargable que sacaron un poquito antes de sacar este... Y que a la gente precisamente le encantó, vamos. Yo lo probé en el momento en el que nos lo descargamos en el network. Sí. Pero no me mola demasiado. No te mola demasiado. No. Es que, pues, bueno, es como el original, o sea, y tal. Y eso, jugué un poquito, lo vi, pero vamos, que tampoco me moló demasiado. Ahora estoy por un poquito todo también por el tema de gancho. Pues el... ¿cómo se llama? El Ratchet & Clank. No sé qué... Ratchet & Clank. Eso, Ratchet & Clank. No sé qué parte, pero creo que sea como la tercera o algo así. ¿Pero cuál? ¿Con el En Busca del Tesoro? ¿Ese que era gratuito? Sí. Si te hacía suscriptor de Plus en un momento determinado. Ese era, justamente. Un juego que dura unas 3 horillas o así. Si no me equivoco, 3-4 orillas. Sí, lo sacaron como un descargable y también en disco, pero muy barato, a 15 pavos de lanzamiento. Sí, he jugado solo la primera media hora y tiene un par de dinámicas de gancho que están bien. O sea, se usa pues para hacer como puzzles y tal, ¿no? Lo usa pues para mover plataformas, bueno, girarlas, ¿no? Para poder luego ponerte encima, comprimir muelles y tal para catapultarte. Los personajes tienen bastante gracia. Es un juego ahí infantil. Pero bueno. Pero está guapo. Sí, sí. Está bastante simpático. No obstante, si uno se quiere meter dentro del universo Ratchet y Clank, pues tiene el Atrapado en el Tiempo. Porque el primero, armado hasta los dientes, el primero que salió en Play 3, no llevaba trofeo y nunca se lo llegaron a poner. Entonces, claro, hay gente que eso a lo mejor le puede dar pereza. Luego salió este, que es verdad que salió muy barato y se puede encontrar ahora fácilmente a veces de segunda mano a 5 pavos. Pero el siguiente, Atrapado en el Tiempo, es la misma dinámica, o también la posibilidad de potenciar tu arma con mucho power-up, muchas historias, pero además con trofeos. Entonces, claro, dice, hey, Pues sí, y si tenéis hijos, pues mira. Eso pero que mola, diré. Mola para jugar el Ratchet y Clank. Sí, bueno, aún es pronto y tal para ver si es cansino o no. Pero yo esa primera media hora, la verdad es que me nunca, lo he pasado. Nunca le he dado una oportunidad justa y no, sin embargo, tengo ahí uno, el de Atrapado en el Tiempo, me lo compré baratísimo, muerto de asco. Es más o menos pues como en su día, bueno, es un poco muy parecido al Jak and Daxter 1. Sí. Y bueno, eso lo que pues el tema del gancho se usa más o menos y también para balancearte en algunos momentos. Y luego, bueno, en este en el que estoy probando, Clank no está de momento. Hay una chica que un poco va con un arma y más o menos te ayuda, bueno, o hace como que dispara a los personajes. Okay. Oye, una cosa que no te he preguntado antes: el Bionic Commando, ¿recomendarías pillarlo? ¿A qué precio lo ves lícito pillarlo? Como mucho, 10. A 10 se puede encontrar actualmente y con facilidad. Seguro, y casi seguro. O sea, es. Y si es por menos. O sea, a 6 euros sí, por ejemplo. Todo lo que es ahí. Y la verdad es que. No, sí, la verdad es que el juego. Pues tiene cosas muy, muy chulas. Y los gráficos están muy bien. Y es muy espectacular. Y ya te digo, hasta esos momentos que te exige precisión. Que acabas hasta los cojones. Lo demás está muy bueno. Pero este juego bajó enseguida de precio. Está considerado un fracaso. No, claro, es que te digo, es que eso. Es que tiene cosas que dices, joder, esto es muy por culero. Ya. Un juego no te puede dar por culo. No. Eso nos lo han enseñado, nos lo han enseñado en el máster. Bueno, generalmente no te puede dar por el ojete. No me gusta que me den por el ojete. Pues neve. Pues un juego menos todavía. Claro, encima pagar por ello, duro. ¿Algún juego más que hayas tocado? Pues sí, bueno, en PC ahora mismo, pues de vez en cuando, a través de Steam, ¿no? En PC, pues juego al Team Fortress, ¿no? Sigue ahí dándole caña al Team Fortress. Sí, de vez en cuando, está ahí bien. Me gusta mucho lo que es el modo ese de la vagoneta. Que es, ¿en qué consiste la vagoneta? Pues bueno, como sabéis, Team Fortress es un juego de disparos en primera persona por equipos. Y pues tienen varios modos de juego. El primero, que te puedo hablar porque es casi el único que he jugado, pues consiste en. Hay una vagoneta sobre raíles, ¿no? Y un equipo, pues él tiene que llevarla hacia un poco la casa del otro equipo. Y pues lógicamente el otro equipo tiene que defender y impedir que eso pase. Entonces pues la vagoneta, eso, digamos que el camino que hacen los raíles pues tiene un par de puntos en los que si llegas te extienden el tiempo. Y es un poco eso, llegar ahí antes de que se te acabe el que te han dado al principio. Y la verdad es que las partidas suelen ser muy ajustadas y muy divertidas. Es que más que hablar de ello, lo que hay es que jugarlo. ¿Te ha sacado algún logro? Y como es gratis, pues... ¿Te ha sacado algún logro? Sí, pero son jodidos, ¿eh? Son ahí de... Pero si hay 700, coño, algunos te tienes que sacar por mera probabilidad, ¿no? Me he sacado. Pero no recuerdo cuáles son, la verdad. Y eso, pues bastante divertido. Entonces, aquí es cuestión de pues elegir un poco el tipo de personaje que más te va, ¿no? O sea, más rollo para defender, atacar, si lo quieres, uno que tenga un bazooka o un pedazo de submachine gun de esas de tamaño industrial. Oh, yes. Y todo eso. Yo lo recomiendo, encima es gratis en Steam. ¿Te has comprado ya un ratón para jugarlo en condiciones? ¿Te has cogido el tuyo? Me cogí el mío. ¿Y notas diferencia? Hombre, sí, claro. ¿De touchpad ya mata a alguien? Algún headshot te he podido dar ahora. Wow, bien. Y luego también he estado jugando un ¿cómo se llama? MMORPG de estos. Gratis. MMORPG, por cierto, Salva. A ver. Confirmado. Además, lo han puesto en el foro. Creo que fue Eflink. En nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es creó un post, por fin un MMO al que jugará Salva Spin. A ver. Tirar buenas. Marvel va a sacar un MMO. ¿Para PC o consola? No sé más, yo ni he investigado. Bueno, pues ya tenemos el Super Hero Squad. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿a qué MMO has jugado? Pues he jugado uno que es en un mundo, o sea, el, de temática zombie, ¿no? Uh-huh. Que se llama Dead Frontier, o Dead Frontier. ¿Y es un MMO? Sí, bueno, es, pero no tipo... No tipo estos de... ¿Cómo se llaman? O sea, los típicos, ¿no? Estos sí. Los, este que sale anunciándolo el Chuck Norris, ¿cómo se llama? Sí, el World of Warcraft. Ese, joder, se me ha ido. Sino que es, pues, es más como un juego esto de disparos con perspectiva cenital, ¿no? Tipo ¿eso Smash, dónde lo has jugado? Estas cosas. Pues empecé esto, no me acuerdo exactamente por qué estaba en YouTube ahí viendo algún vídeo de alguna peli de terror que están sacando ahora, no sé cuál ahora mismo, uh-huh. Y, o algo así, y salía pues ahí anunciado y digo, coño, voy a ver si esto es de verdad. Y nada, me metí en la página web, me registré. Y el juego, pues, ¿esto es gratis? Que es gratis y se carga directamente ahí en la página web. O sea, no tienes que bajar. ¿Se puede nada. Jugar con pad? No, es con teclado. Oh, nunca jugaré. Sí, bueno, es bastante sencillito. Es, ya os digo, tipo es más TV, o sea, o digamos GTA. ¿Pero es un dual stick shooter? Primero. No, bueno, es dual stick shooter, pero con el ratón. O sea, bueno. Se maneja así más o menos. Uh-huh. Es, bueno, así al rollo cutrecillo, pero bueno. Tiene el tema ese de subir de experiencia. Y no he jugado casi nada, he jugado media hora. Y pues tiene un mapa bastante grande, rollo cuadriculado, ¿no? Digamos que... Pero aquí salen cosas que no son zombies, ¿no? Porque veo aquí escorpiones extraños... Bueno, es que se ve que tienen así pues un poco jefes a lo Left 4 Dead. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Que esto se puede hacer cooperativo? Sí, o sea, es cooperativo. O sea, por ejemplo, cuando me he apuntado... Bueno, cuando me he puesto a jugar, pues había como 1.200 personas ahí jugando online y tal. Y pues eso, de cuando Frontier. Vas para adelante y pues te vas encontrando gente. Y gráficamente veo que es una cosa muy sencillita. Sí, muy sencillita. Yo digo cenital. Parece el Zombie Apocalypse el de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, ese de Sony, de los zombies. Yo me acuerdo del zombie Apocalypse, el que podía jugar 4, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, una cosa así. El Dead Nation. Pero más a lo sencillito, o al menos en un primer momento, porque claro, el cuando empieza a bajar. Pero vamos, pistola... el rollo del Mass TV de festival de un montón de zombies. Luego, una vez que te han matado, pues, cuando empieza la partida de nuevo, ¿continúas con tu nivel? Sí, lo único que te quitan creo que es en dinero. Y alguna cosa de inventario, rollo balas o algo así, que uh-huh. Algo se te quitará. Porque, conforme creo que vas hacia adelante, no sé si la gente que muere y algunas cosas más, pues pueden registrarla y quedarte con cosas. Ya, porque luego también hay un modo PvP, o sea, que es como un shooter de disparo sencillito de estos de perspectiva cenital, pero que juegas uh-huh. con más gente y luego te pueden follar sí. tus pertenencias. Y eso, aunque yo este lo llamaría el juego de disparos de ir corriendo para atrás. Porque, claro. Todo el rato, o sea, a la que te salen zombies, tú vas para atrás. Ir para atrás pegando disparos. ¿Y esto no se puede manejar con pad? No me jodas. Eso sería la hostia, manejarlo. No, al menos, o sea, en opciones y tal, solo te da opción a. O sea, ni siquiera mover las teclas, ¿no? O sea, adaptarte un poco las teclas. Y la verdad es que, teniendo en cuenta las facilidades que te da, de que no tienes que bajarte nada y solo pues le das a jugar y ya él se carga. Y no hay que bajarse nada, eso nada, es la nada. Hostia, ¿eh? Pues la verdad es que está bastante bien. Uh-huh. Así que es mi primer MMORPG de esos. Pues no hay mejor manera de empezar, por lo que estoy viendo. Así que nada, darle pues un vistazo al Dead Frontier. Dead Frontier. De Vigo. Salva, ¿alguna recomendación navideña de cine? ¿Navideña? Hombre, pues... os puedo decir tres o cuatro grandes películas navideñas. Venga, a ver. Vamos a empezar así eso, pues por... Por la fuerte, ¿no? Ahí digamos el plato fuerte. Tu icono navideño ahí. Es que hay varios. Es que depende del momento. A ver. Pero el postre va a ser en mi icono navideño. Ok. Los dos primeros platos... Vamos a empezar por... sí, eso. Por uno muy fuerte, que es Jungla de Cristal 1, si eso. Bueno, uh-huh. Puede ver la 1 y la 2. Pero bueno, entre una y otra, mejor la 1. Sí. Luego te vas a Gremlins 1. Maravillosa, y no es una película para niños, vamos. No. Yo la volví a ver ahora unos meses y dije, madre mía, y a mí me gustaba esto de pequeño, digo, la hostia puta. La mejor peor historia de Navidad que hay en el puto Pero fin. Es que incluso la historia que le cuenta la chica a Billy esa. Es de esto que dice, madre mía, quiero llorar ahora. Sí, es una película muy dura. Los Gremlins son el menor de nuestros problemas. Uy, hostia, que se me había olvidado otra antes del postre. Es la de... los fantasmas atacan al jefe, ¿no? Ajá. Esa hay también en cuenta. Y luego ya mi postre personal, bueno, y general, porque es de lo mejor de las épocas navideñas, tú lo sabes, tú lo has visto. Yo la he sufrido. Socorro, ya es Navidad. SOS, ya es Navidad. Socorro, salva la edad al play. Con el... ¿Cómo se llama este hombre? Chevy Chase. Ahí, haciendo de las suyas, como tiene que ser. De la serie National Lampoon. Que eso tiene muchos fanáticos. Joder, sí. En Estados Unidos. No es para menos. Bueno, la de Chevy Chase son la otra. ¿Conoces a alguna persona que le guste esta película, aparte de ti? Pues la otra parte del mundo. O sea, menos tú, los demás. Sí, de verdad. Pero eso es de verdad. ¿Me prometes claro que les gusta la película? Claro que sí. Pues yo la he visto con más gente. De hecho, aquí en el Parral, tu vecino, es fan de esa película. Porque la... Bueno, pero aquí la hemos visto con otras personas en mi casa y no le gustó a nadie. Bueno, excepto tu círculo de amigos a los que contagias tu forma de ver la vida y gustos personales y York y esas cosas. Se te ha olvidado una película. A ver, ¿cuál? Una película de 1999 que se llama Go, Viviendo sin Límites. Ah, Go, hostia, verdad. De Doug Liman. Que nos cuenta una historia, además precisamente el día de Navidad... De cómo vivir el día de Navidad, la noche pero, de Navidad. Pero mola un montón esa, la Nochebuena y es una película de jóvenes, pero con una marcha, una diversión. Sí. Es como deberían ser todas las películas de jóvenes. Siempre están los ejemplos de American Pie, no sé qué, no sé cuánto. Gilipollece. Es una mierda. Esto es un peliculón de puta madre. Venga, ¿dónde vas? Fue a tartas. Nada, esto es una película de jóvenes bien hecha, bien contada, estructura sencilla. Que la meten donde tienen que meterla, no en tarta. Todos follan, a todos le importa una mierda todo lo que pase, es disfrutar, vivir a tope. Ahí está. Y es que la traducción que le pusieron aquí de Viviendo sin Límites pega. Buena banda sonora también, con algunos temas muy dignos. El momento Ferrari me encanta. Y es que, en realidad... Pero es que esa nunca me acuerdo de qué Navidad, porque como gran parte de la película... Yo la volví a ver ayer. En Las Vegas, se te queda ahí... o sea, no parece que sea Navidad. Pero sí, gran película, Navidad. Viviendo sin Límites, del director de la primera de Bourne. Que además hizo en 1996 la de Swingers, que es también una party movie interesante. Pues sí, Go, Vivir sin Límites o Viviendo sin Límites... ¿Qué estás bebiendo, Salva? Pues estaba bebiendo agua hasta que me la terminaba. Así que alguien me la rellene, por Dios. Ahora vamos a ir, si te parece, a por un poquito de agua y continuamos los 15 segundos de gloria. Bueno, pues si ya tienes suficiente cerveza, va siendo hora de que empieces a cascar sobre tus 15 segundos de gloria. Cascar suena mal, Salva. Bueno, estamos aquí con el Masturbator Pro, así que habrá que seguir una línea, ¿no? Mira, como sabía que hoy venía... A ver. Te voy a hablar de un juego... Hoy es que... A ver... Nuestros oyentes que hayan escuchado los últimos programas de Confesiones de un Jugador sabrán que estoy preparándome para hablar de Skyrim, de Elder Scrolls V. Buah, bueno, ya me he pasado la trama principal y ya me he liquidado todas las misiones del gremio de magos. Lo que pasa es que tengo todavía que hacer las misiones de la Hermandad Oscura. ¡Qué machote! Tengo que hacer las del gremio de ladrones y las del gremio de compañeros. Que eso suena un poco calle. Eso parece trabajo más que un juego, hostia. El gremio de compañeros. Compañeros. Sí, básicamente son luchadores. Y bueno, la semana que viene posiblemente ya hablé de Skyrim bastante. ¿En Skyrim follas? De momento yo todavía no he follado. Pero bueno, también pensando que en la vida real también tardé un poco en incorporarme al juego. ¿Quién sabe? Lo mismo cuando esté hasta los huevos... Resulta que puedo echar un polvo. Nunca se sabe. Bueno, Salva, pero sabiendo que estás aquí, te voy a hablar de un título que no te vas a querer comprar. Oh, perfecto. Aquí estamos en tiempo de crisis, es momento de ahorrar y yo voy a velar por tu bolsillo. Lo pone en el anuncio, ¿no? No me compres. No. Bueno, y eso que es un Tetris. Oh, vaya. Tetris. Splash. ¿Splash? Tetris Splash. Sí, es un título que está en 360, cuesta 800 Microsoft Points y no está editado por Electronic Arts. Es un título de 2007 y está desarrollado por Tetris Online Incorporated. Tetris Online. Con el Paginov, ¿no? Sea lo que sea eso. Básicamente, Tetris Splash salió antes de que saliese el Tetris de Electronic Arts en PSP y en PlayStation 3. Aunque ya llevan un tiempo editado y tal. Pero claro, este es de 2007 y fue como, venga, vamos a sacar un Tetris que eso vende. Y nada, pues salió en 360 y tal. Y no deja de ser un Tetris Osaina de toda la vida. Sin las mejoras que impuso un poco Electronic Arts y sin tantos modos de juego. Y el Splash es porque hay una puta pecera de fondo. Ah, o sea, hace Splash porque... Claro, es porque hay PC. Splash. Pues sí, tiene muy poquitos modos de juego y el principal pues es el modo maratón este de toda la vida. También tiene un multijugador para dos personas en la misma consola, lógicamente el típico enfrentamiento, porque si no, ¿en qué cojones me he gastado la pasta? Y pueden jugar hasta 6 personas online, pero claro, a ver dónde encuentras tú otros 6 que quieran jugar contigo a esta mierda. Una cosa muy curiosa, el juego tiene un montón de DLC que básicamente sirven para decorar tu pecera e incorporarle nuevos peces, nuevos fondos, nuevos complementos. Y todo esto lo puedes intercambiar por suculentos Microsoft Points. Oh, vaya. O sea, que tiene ahí el placer de pagar por tener nuevos peces de fondo para jugar al Tetris. Estos cabrones me quieren hacer splash en toda la cara. Sí, sí, sí. La idea es que, o el concepto, es que este juego, aparte de como juego, sirve como pecera virtual. No hay nada más justo lo que siempre quiero tener. Una puta pecera virtual. La cosa es que, claro, es lo típico. Dice, voy a poner la Xbox, que cada vez que la pone está ahí con miedo de que le salgan las tres luces rojas. Que tenerla ahí medio año enchufada. Tengo visita. Voy a poner el Tetris Splash. Para que estén los pececitos de fondo. La puta consola, que eso parece un reactor nuclear ahí, cuando lleva más de media hora encendida. Pero la historia es eso. ¿Por qué querrías tener ahí unos putos peces muertos de asco dando tumbos? Y tampoco es que se muevan mucho. Y gráficamente son patéticos. O sea, ¿qué es patético? Tú imagínate, yo qué sé, el Max Payne. Y que en uno de los escenarios del Max Payne hay una pecera. Imagínate que esa pecera le hacen zoom y eso es lo que estás viendo. Pero tiene el lujo de que puedes pagar por complementos para esa pecera en concreto. Pues póngame dos amarillos. Lo que he dicho, esto no tiene nada que ver con el Tetris de Electronic Arts. Joder. Y eso no deja de ser, pues eso, una opción para jugarlo en 360. Pero aún así, en 360 hay otra opción a quien quiera un Tetris. Y es básicamente Tetris Evolution, que es un juego que salió en disco, retail, que se puede encontrar fácilmente a menos de 10 pavos. Bueno, fácilmente no, porque ya tiene un tiempo el título, pero que tiene además sus 1000 puntos de logro, no 200 solamente, y que sí que tenía bastantes modos de juego y bastantes posibilidades. No dejaba de ser un Tetris básico, pero yo recuerdo que lo compré muy barato en su día y le saqué casi 800 puntos. Además, logro muy desafiante y muy divertido. Y eso, en lo que tiene que ver con logro aquí, pues son bastante asequibles. Y si te va el tema Tetris, pues seguramente te va a implicar un poquito más que a un random que lo pruebe. O incluso un random que lo compare con el Tetris de Electronic Arts, que es magistral. Nunca me voy a cansar de decirlo. Pero esto es lo importante, son la pecera, ¿no? Los palotes y eso no tiene nada que ver. Lo importante es la pecera. La historia, pero es que esos peces no están bien hechos, los gráficos no son en HD de estos chulos, Y... tienes que comprarlo también el HD aparte, ¿no? Quedamos 1080. Es una mierda. Verdaderamente es una puta mierda que yo recomiendo evitar a toda costa, pero que tiene demo. Si a alguien le ha molado el rollo de vamos a ver los pececitos estos que están hablando Salva y Pablo, pues bajaros la demo, probarlo y decir, efectivamente, no hay que comprarlo. De juegos de pecera, bueno, o de peceras virtuales, que no es el primero, por cierto. Uno que sí que más o menos estaba bien resuelto, por lo que me han contado, es uno que había en Dreamcast, que era un pez o un bicho con la cara de, pero creo que marino, sí, con la cara de Leonard Nimoy, el Spock original, que te decía cosas, rollo que se metía contigo. Wow. Y era eso, pues lo mismo, lo dejas ahí enchufado, rollo Tamagotchi, sí, Tamagotchi. Sí. Lo que pasa es que aquí es que no interactúas nunca con los peces. Aquí la historia es que si tú lo pones, el Tetris Splash este, se ve la pecera, pero si le das al botón A, resulta que tiene el Tetris. Pero a lo mejor ya no sé qué es más atractivo, si jugar al Tetris o si tener a los peces ahí. Y no te venía con una bolsita de crack ahí al lado, ¿no? Para ahí con los colorines de los peces y a disfrutar. Pues a meterle tú sería lo suyo porque me cago en la puta. Entonces, bueno, ahí lo llevamos, Salva. ¿Qué te parece? ¿Te lo he vendido? Pues sí, mira, me lo he vendido y no me lo voy a comprar, como tú me has dicho. O sea, voy a hacerte caso. Así que perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de otro título de 360 del Arcade, del bazar de Xbox Live. Y tampoco la bomba. Vaya. Hoy venimos cargaditos de esos regalos que nadie quiere. Que dice, uy, gracias tío, pero te lo podía haber ahorrado. ¿Dónde está el ticket? El ticket regalo... ¿Dónde está? Bueno, aquí por este regalo nos devolverían 10 euros. Es un juego que está disponible en Xbox 360, pero que también está en Play 3. El que cuesta aproximadamente unos 10 euros, o 800 Microsoft Points. Y se llama Ugly Americans Apocalypse Hedon. El nombre está bien. Sí, sí. Esto está basado en la franquicia Ugly Americans, que es una serie de animación del canal americano Comedy Central. Es una animación muy adulta y es un poquito a lo rollo South Park. Pero aquí, en el universo este de Ugly Americans... es como una especie de realidad alternativa donde los humanos viven con criaturas sobrenaturales como demonios, hombres lobos, con hombres koala, hombres pájaros, con magos, e historias así, ¿no? Criaturas del fondo del océano. De series de Comedy Central que ganas tengo que ver, de ver algo sobre South Park, el juego ese que están haciendo ahora Bethesda. Parece que tiene buena pinta. Como esté guapo, madre mía. Va a ser un buen juego de rol. Pero continúa con esa mierda. Bueno, pues la historia. Una realidad en la que los hombres lobos, hombres koala, todas estas cosas, es el pan nuestro de cada día. Los zombies y la música. Salva. Venga, vamos a bailar un poquito. Sí. Pero déjame cogerlo. Yeah. Fiesta. Pues sí. Party. En Navidad. Bueno. Let's go. La movida. Dentro de este mundo surrealista tenemos, por ejemplo, a un personaje que es Mark Lilly, que es como un trabajador social del Departamento para la Integración y Asuntos Sociales de Nueva York, que lógicamente tiene que lidiar con todos estos seres extraños, ¿no? También está este chico, el Mark, trabaja con Cari, que es como un súcubo, que está bastante buena y que es hija de Satán. Ah, coño, ese sí, lo he visto, está bien. Vive con Randall también, que es un amigo suyo que se acabó convirtiendo en zombie por el amor de una chica que posteriormente lo dejó. Entonces, bueno, la historia es que en esta serie se va jugando un poquito con temas actuales como política, inmigración, desigualdades sociales e historia. Y no deja de ser muchas veces una alegoría de cosas que ocurren en el mundo real y tal, ¿no? El juego en sí está desarrollado como un capítulo de la serie. Entonces, el argumento de este capítulo sería... nos cuenta la historia de Satán, el padre de la chica esta, de Cali, que tuvo en el pasado pues una aventura con una prostituta. Entonces, dio a luz a una hija no reconocida que busca venganza. Entonces, básicamente lo que quiere hacer es desatar el apocalipsis y el fin del mundo, pero en la isla de Manhattan. Esto está resuelto, básicamente, como una combinación, el juego, de un beat'em up a los Final Fight y un dual stick shooter. Entonces, básicamente, vamos a avanzar siempre de izquierda a derecha en escenarios que no... Que en eso sí que no te puedes perder, porque son calles, simplemente. Y vamos a llevar un arma. La historia, irán saliendo enemigos, pero nosotros tenemos un arma que es una pistola que prácticamente puede disparar lo que sea. Puede disparar pelotas de bolo, llaves inglesas, pintura... Bolas de bolo. Martillo... Sí, ¿no se dice bola de bolo? Pelotas de bolo, ¿no? Pelotas de bolo, yo qué sé, como sea. Bolas de bolo. Puedes lanzar botellas de propano, lámparas de queroseno... Puedes lanzar lo que sea, esa pistola es la hostia. Y además puedes jugar tú solo o puedes jugar incluso con cuatro jugadores. Los muñequitos que podemos manejar, cada uno con sus propias características, pues son el chico este, Mark. Hay un mago que se llama Leonard. Hay un teniente de policía que es Francis Grimes. Y luego también la chica esta, Callie. Entonces, bueno, igual que el Castle Crashers, pues eso, lo puedes jugar con cuatro amigos que muchas veces te pueden resucitar, te pueden ayudar e historia. Y si juegas tú solo, pues es un poquillo más duro el avance, ¿no? El juego además tiene como un sistema de mejora de personaje en el que conforme vas matando a bichitos, podemos ir subiendo de nivel. Cuando hemos llenado la barra de experiencia, subimos de nivel y luego una vez que nos han matado o nos hemos pasado la pantalla, podemos elegir mejorar una característica del personaje. Por ejemplo, su fuerza... su salud, la cadencia de recarga de los disparos, el movimiento especial, cuánto tarda en recargarse, etc. Entonces, bueno, eso le da un toquecillo gracioso y tal. Lo que pasa es que, claro, para que esto sea sostenible, al principio empiezas con un muñeco que es súper flojo, que es muy débil. Incluso la primera pantalla, tú, de primera, te puede costar pasártela. Entonces, bueno, pero enseguida te lo puedes rejugar un poquito la pantalla. Y lo bueno es que siempre vas consiguiendo experiencia. Y tú no pierdes experiencia. Si mueres y empiezas de nuevo, la experiencia se queda por donde te habías quedado. Entonces, claro, es como que vas construyendo a tu personaje. Entonces, lo suyo es pillarte uno que te guste y luego ya jugar siempre con ese para ir siempre subiendo y maximizando sus capacidades y tal. Yo estoy jugando con el Mark este, pero verdaderamente no hay mucha diferencia entre los personajes. Si una vez que lo vas potenciando un poquito, ya está, ¿no? Incluso cuando te has pasado una pantalla, los niveles se pueden ir rejugando pues para levelear y ganar mejoras y tal, que te faciliten un poquito la cosa. ¿Hay monstruos finales? Hay monstruos finales, pero salen de vez en cuando. Entras a un nivel y resulta que es como una batalla con un monstruo final. Si hacen eso típico de una vez que llevas un ratito jugando, te meten como bastante intensidad de monstruos al final del nivel. Además, aquí están los típicos masillas esos que te cargan enseguida. Y luego tienen los monstruos gordos, pues que son como los gordos del Golden Axe, como los Andores del Final Fight... Los típicos monstruitos gordos, ¿no? De vez en cuando podemos coger potenciadores que hacen que seamos invulnerables durante un tiempo, que nuestra potencia de disparo aumente. ¿Y qué más cosas? También podemos ir destruyendo algunas partes de los escenarios y pues cuando lo rompes aparece dinero que luego... En el menú de extras lo puedes canjear por algunas mejoras, como avatares o chorradas así, que verdaderamente no cambian mucho el juego, de hecho no lo cambian en absoluto, pero bueno, son como pequeños desbloqueables. También pues la típica comida que te recarga la barra de energía, tienes pues eso, una barra de energía y al principio eres muy flojo, lo que he dicho. Entonces es una de las primeras cosas que hay que dedicarle ahí un poquillo de tiempo en mejorar, ¿no? Además, otra de las cosas que vamos encontrando en el nivel son precisamente como distintos tipos de munición para nuestra pistola esta que puede dispararlo todo. Entonces, Uno de los logros es precisamente utilizar todos los tipos de munición disponibles en el juego, que son un montón. Y al final es encontrar la que a ti te vaya bien y más o menos ceñirse un poquito a esa, ¿no? Otra cosa curiosa que podemos encontrar en los niveles cuando destruimos alguna parte del escenario es que de vez en cuando te puedes encontrar con bebés. Son bebés monstruos abandonados. Entonces tú lo recoges, te pones como una mochilita con el bebé y estos bebés te dan una serie de ventajas por llevarlos. Entonces, ¿más lento o algo? No, no. Había, por ejemplo, un bebé que era un cíclope que lo que hace es que tú ganas el doble de experiencia por matar a los enemigos. Había otro, creo que era una criatura de la Laguna Negra, más o menos el rollo ese de monstruito submarino, que lo que hacía, creo que dañaba a los que te hacían daño los enemigos y al mismo tiempo ellos perdían vida. Hay algunos que hacen, te van dando mejoras, ¿no? Y los bebés pues son bichejos indefensos, pero por ejemplo hay uno que es como un demonio, con cara de demonio, pero con cuerpo de bebé. Entonces, pero te lo encuentras por allí tirado y claro, tú lo recoges y luego lo llevas como a un orfanato. Entonces, al principio de cada nivel, tú puedes decidir, en función de cómo quieras plantearte la pantalla, qué bebé quieres llevar contigo, como una mejora permanente, ¿no? Luego también puedes elegir, al principio de cada pantalla, qué armamento de los que has ido recogiendo se adapta más a tu forma de jugar o a tu estilo. Entonces puedes decir, prepararte un poco la pantalla, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más cosillas? El juego en sí, pues bueno, no es muy largo. Creo, yo no lo he completado, pero sí le he dedicado unas 2-3 horillas. Me he sacado la mitad de los logros, que verdaderamente son bastante asequibles y eso. Creo que la duración, por lo que he visto, está en torno a las 4 o 5 horas. Entonces tampoco me debe quedar mucho. Y se supone que uno de los grandes alicientes es jugar 4 personas a la vez. Como no lo he probado, tampoco lo puedo probar. Lo suyo, lo divertido sería jugarlo 4 a la vez en la misma consola. Pero también se puede jugar online, evidentemente. Una de las críticas que puedo hacerle al juego, y básicamente, quizá, a ver, por diseño, es que también era inevitable, es que el juego es muy repetitivo. Es siempre lo mismo, es siempre matar bichos, avanzar, y hay un momento en el que dices, ah, me he terminado la pantalla, ya está. Entonces, hay veces, claro, en cada uno de los niveles, el diseño un poquito de los escenarios y de los colores, la gama cromática que se utiliza, etcétera, va cambiando. Y los enemigos, hay veces que en el primer nivel son hombres pájaros, en el segundo hay mayoría de zombies. Y te van metiendo enemigos nuevos y tal, pero a la hora de la verdad es siempre lo mismo. Siempre lo mismo y acaba cansando. Decir que el juego tiene voces y texto en inglés, pero claro, no es una cosa que afecte verdaderamente a la jugabilidad. Simplemente, con el tema de los bebés, si lo has ido recogiendo y no te has dado cuenta un poco de las mejoras, por ejemplo, cuando vas al orfanato te encuentras que ahí están los bebés y te dicen la mejora que te aporta cada bebé. Y cosas así, ¿no? El planteamiento visual pues está resuelto un poco con gráficos cel shading, que le pegan mucho a la adaptación de un juego de serie de animación y tal. Pero lo que he dicho, que es un poco repetitivo, es un poco también pues como la serie. Si te gusta el rollo, a mí me recuerda, por ejemplo, un poco a los diseños del cómic de Madman. Un poquito de Mike Allred. Ese rollo. Sí, un poco así. Me recuerda un poquito a eso. Los niveles, pues si quieres ir haciendo tu personaje más poderoso, los puedes rejugar varias veces. O hay momentos en los que te dicen, aquí hay un bebé abandonado. Y cuando quieres hacer tu colección de bebés, pues te lo tienes que volver a jugar, ¿no? Cuando tienes todos los bebés, te dan un logro. Y luego hay otros que son pues del tipo de, mata a 1000 hombres pájaros, mata a 5000 zombies, mata a 5000 demonios. O pásate el juego en una sesión de Xbox Live con más personas. Va un poco por ahí, pero lo que he dicho, son relativamente sencillos. El juego entretiene, es curiosillo y mola un poco cómo te combinan lo de Dual Stick Shooter con juego de limpiar calle. Sin embargo, a ver, a la hora de la verdad, cuesta 10 pavos y hay muchos títulos en los que merece bastante más la pena gastarse 10 pavos. Tiene demo, se puede probar. Sí, en Xbox la tiene. Sin embargo, hay propuestas mucho mejores. O sea, es que 10 pavos así de serie y tal, por esto yo entiendo que no. Yo me lo compré cuando utilizaba las cuentas chinas y tal. Y claro, así, pues sí, sí que lo probé. Pero aunque se le puede echar su ratito y tal, es que hay tantos juegos tan buenos descargables que es que esto, yo no sé a ti, esto, una vez que lo has escuchado, ¿qué sensaciones te produce? Hombre, a mí este sí que me parece atractivo. Es cuestión de probarlo y ver pues hasta qué punto luce bien. Pero yo qué sé, en fin, como tiene demo, probadlo, pero no es la bomba. No es para nada la bomba. Seguimos ahora con una de las grandísimas sensaciones del App Store para dispositivos iOS del año. Y uno de los mejores descargables y de las cosas más divertidas y más graciosas que han salido este año. Está hecho por un estudio que se llama Halfbrick, que han desarrollado, pues quizás son de los desarrolladores con mayor éxito en dispositivos de Apple. Y han sacado también varios de sus juegos también en Android. Esta gente ha hecho cosas como Fruit Ninja, Age of Zombies, Monster Dash, el Blast Off. Fruit Ninja, por ejemplo, es un título que se ha sacado también en tablets y ha funcionado muy bien. Ha salido también en una versión que utiliza el cuerpo en Kinect para partir la fruta. El Age of Zombies era un dual stick shooter muy digno, que también ha aparecido en los PlayStation Minis. Muy divertido. Monster Dash, uno de los fenómenos de venta del App Store. Entonces, esta gente ha sacado cosas muy chulas. Y de repente, cogen y reciclan al héroe de la casa, protagonista precisamente de Age of Zombies y de Monster Dash, que se llama Barry Stick Fries, y lo meten en una dinámica diferente. El juego básicamente empieza con Barry pilotando como un jetpack que ya apareció en el Monster Dash. El jetpack es la típica mochila esa con cohete y eso. Y el juego, pues lógicamente, pues jetpack joyride. Al ataque. Básicamente, el objetivo. El personaje avanza andando. Y si tú pulsas sobre la pantalla del dispositivo, despega con el jetpack. Entonces, a lo largo del trayecto nos vamos encontrando distintos obstáculos que hay que superar. Ya sean pues unos sistemas de electrocución que están fijos en el escenario. Y si tú ves que están arriba o abajo, tienes que pulsar. Para que el muñeco lo supere. Y la cosa es que tú tienes que ir jugando constantemente con la altura que tú llevas con el jet. Como he dicho, si dejas pulsado sube, pero hay veces que también hay obstáculos arriba. Entonces tienes que ir soltando. Hay zonas que es más cómodo hacerlas andando. Hay zonas que es más cómodo hacerlas pues, subiendo y bajando, ¿no? Aparte, tienes como aviso de que en la parte superior, inferior de la pantalla vas a recibir el ataque de un misil. Entonces, pues si te dicen por aquí abajo te van a atacar, pues tienes que subir y esquivarlo, ¿no? También hay veces que te salen como unos láseres o unos misiles que no llegan a disparar, sino que en esa parte de la pantalla te ponen una zona de láseres. Entonces, por ejemplo, te ponen por la parte superior de la pantalla y la parte inferior. Entonces tú tienes que ir manteniendo el vuelo por la parte intermedia hasta que se vayan esos dispositivos que te están molestando, ¿no? Aparte, en este viajecillo, que termina en el momento que tú te rozas con cualquier cosa y muere, solo tiene una vida, también aparecen monedas que puedes ir recogiendo. También aparecen de vez en cuando unas fichas, que son como los típicos tokens esos, son unas fichas que una vez que han muerto, te aparece como una máquina tragaperra. Y puedes o canjearlos por dinero, por 50 monedas de oro, o jugártelo en la tragaperra. Y te pueden dar mejoras pues variadas, como ganar el doble de moneda a las que recojas en la siguiente partida. Entonces, si hubieses cogido 200, ganarías 400. Tener una segunda oportunidad, resucita y sigue jugando. Avanzar 750 metros de la siguiente partida, ¿no? Entonces, empieza como en un superjet que lo traslada 750 metros y eso que lleva recorrido, ¿no? El objetivo en un principio es recoger dinero y avanzar mucho. Lo que pasa es que la cosa es más compleja de lo que parece. Y ahora lo voy a contar. Dentro de lo que es el transcurso este de la pantalla, el desplazamiento es simplemente de izquierda a derecha, lateral, no hay posibilidad de perderse y es básicamente sortear obstáculos, ¿no? Pero además podemos ir cogiendo una serie de vehículos especiales, como por ejemplo un teletransportador, que lo que hace es que precisamente tiene como una flechita que va oscilando siempre arriba y abajo, y si tú le das a la pantalla, se teletransporta a esa zona de la pantalla. Luego también tienes como una chopper, que básicamente va mucho más rápida y que pega saltos grandes. Luego tiene una máquina que es como el aplastador, que es como un gran androide, que es bastante fuerte y va machacando todo lo que pilla, pero en el momento que te chocas con algo, con alguno de los obstáculos, lo pierde y ya vuelve a ser el muñequito de siempre, ¿no? Aparte de eso, tienes también como una especie de nave con forma de pájaro y tiene un traje de gravedad que cada vez que tocas la pantalla lo que hace es que se pone en la parte superior de la pantalla como andando por el techo. Si vuelve a tocar, vuelve al suelo, ¿no? Entonces, va jugando un poquito con eso. Incluso puede acabar montado en una especie de gran dragón que va lanzando fuego metálico. Entonces, bueno, decir que el dinero lo puede intercambiar, entre otras cosas, por ejemplo, para mejorar estos vehículos. También puede gastar el dinero en comprar mejores propulsores para, pues, con distintas capacidades. Algunos son realmente caros. Y eso, incluso también puede gastar dinero en ponerte vestuario, como por ejemplo, yo que sé, una bata de laboratorio, una cresta verde, gafas de, pues, de friki, ¿no? Un sombrero de Santa Claus, por ejemplo, un casco de seguridad. Entonces, el rollo de esto es que en un principio se podía quedar en una propuesta como I must run, de haz la máxima distancia y punto. Sin embargo, y el enganche del juego es este, es que se han inventado un sistema en el que tú empiezas en un nivel, nivel 1, y te plantean una serie de misiones que tú puedes hacer, aparte de esto de avanzar mucho y conseguir dinero. Las misiones son, a lo mejor, cuando vas andando, te puedes ir chocando con científicos que van pasando por el espacio en el que estás, que es un laboratorio. Cada vez que te chocas con ellos, se ve como que te has chocado. Entonces, una de las misiones puede ser tan tonta como chócate con cinco científicos de esto. En el laboratorio a veces se ven unas luces rojas que están como indican como que hay una emergencia y de vez en cuando te las vas encontrando. Entonces, a lo mejor te pueden poner una misión que te dicen tienes que rozar 10 luces rojas. Entonces tú vas por ahí, cuando consigues las 10 luces rojas, has conseguido esa misión. Las misiones son también cosas como haz a pie 500 metros o haz 1000 metros durante una pantalla, una partida. Recoge 3 fichas de juego de estas que luego puedes cambiar en la recreativa. Hay algunas, pues yo que sé, que te plantean misiones incluso un poco chorras, como entre cuando lleves 500 metros tienes que morir antes de llegar a 600. Entre 500 y 600 tienes que morir. Cada una de esas misiones tiene como una dificultad que está delimitada en estrellas, o un valor que va de 1, 2 o 3. Entonces, tú cada vez que vas haciendo esas misioncillas, tienes como una especie de cartilla de misiones. Cuando rellenas todas las misiones del nivel 1, te dan un premio en metálico y vas consiguiendo, y básicamente lo pasas a nivel 2 y vas consiguiendo nuevas misiones. Entonces, muchas veces el objetivo se va renovando siempre. Es como, hostia, ahora tengo que hacer cosas más difíciles. Incluso puedes llegar a nivel experto ya, nivel 10, 11, en el que a veces te pueden decir, vale, están las máquinas esas de electrocutarte. Esquiva por los pelos 10 de estas máquinas. Que eso implica, pues ya bastante más habilidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este juego me lo... Después de la cena de Nochebuena, estuve... Estaba mi padre y mi tía ahí contando algunas batallitas y tal. Y yo lo estaba escuchando y mientras tanto estuve dándole a esto. Y debo decir que subí casi 10 niveles y se me pasaron las batallitas volando. Eran interesantes, pero es de estas cosas que dice, mientras voy a jugar un poco también, que no pasa nada. Vamos, estamos aquí en confianza, ¿no? Entonces, es curioso porque es un juego que da muchísimas horas de diversión y es muy rejugable y tiene el rollo ese de que con la tontería de las misiones le alargan bastante la vida, ¿no? Este juego está actualmente gratis, pero incluso a 0,79 me parece bastante razonable por todo lo que ofrece. Es muy sencillo, pero te digo que me parece una de las cosas más divertidas que han salido en móviles este año. ¿Qué opinas de esto? Pues bien, sí, lo jodido de los Aimar Run es que cuando te da unas cuantas partidas, como... Bueno, y sobre todo en el Aimar Run, pues como no tiene, o sea, no tiene ningún reto, aparte quizá algún que otro logro, si te da la gana de hacerlos, pues lo dejas pronto aparcado. Aquí luego decir que, pues eso, gráficamente evidentemente es muy sencillito, muy cartoony. Y gracioso. Es bastante gracioso, pues verdaderamente como era el Monster Dash o el Age of Zombies y eso. Cada nivel, más o menos, va creciendo en dificultad, evidentemente, conforme vas llegando a una serie de metros, pero no son siempre iguales. Entonces eso es una cosa que también se agradece. De vez en cuando, las monedas que puedes ir recogiendo, pues están en distinta disposición y eso. Entonces, pues bueno, tiene ahí su rollo. Desde luego, eso. Ahí se nos queda este Jetpack Joyride, que hay que bajárselo ya mismo. Y ya finalmente voy a hablar de otro juego que yo también me bajé gratuito, pero que actualmente, pues ahora después miraré a ver si cuesta dinero o... Sí, lo he visto, lo estoy viendo, a ver. Se llama Las aventuras de Timmy Run Kitty Run. Las aventuras de Timmy está hecho por algo que se llama CB Labs. Y básicamente es un juego de plataforma con una estética que recuerda bastante a la de Limbo, pero utilizando colores. Y básicamente este juego no tiene mucha dificultad. Está estructurado en distintos capítulos, cada uno dividido en 9 escenas. Y con una estética muy cartoon, el único objetivo es desplazarnos de izquierda a derecha y saltar en las cabezas de los enemigos. Mientras tanto, podemos ir recogiendo algunas moneditas y tal, y también algunas fotografías repartidas en el escenario. ¿Qué te parece lo que estás viendo, Salva? Es un juego flash, ¿no? Pues un poco flashy, pero bueno. Los enemigos, pues son las típicas tortuguitas, los típicos conejitos, y conforme va avanzando en la pantalla, las cosas se van volviendo bastante más difíciles, metiendo estructuras de clavos que se van desplazando y tal. Lo curioso es que los fondos muchas veces se juega con el juego de luces que hacía el título este, el Limbo que he citado, dividido como en distintos planos, ¿no? Contraluces y tal, igual. Entonces, eso es uno de los rollicos del título, pero claro... ¿Pinchos o césped de adamantio? Se supone que son pinchos. Los enemigos son muy cartoony. Por ejemplo, puedes estar viendo un lindo conejito que de repente te descubre y se convierte como en un conejo radioactivo infernal que dejaría acojonado a los rabbits de Rayman en un momento. Hostia, vi un tráiler ayer de una especie como de rabbits, zombies... de disparos, que a lo mejor sale para Wii U. ¡Guau! ¡Qué guapo! No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues la aventura de Timmy Run Kitty Run, yo no recomiendo quizá gastar la pasta en este título, un título verdaderamente muy sencillito, en el que, pues vale, el objetivo es llegar al final de la pantalla sin morir. Pero... Y aparte, pues tiene unos corazoncitos que de vez en cuando te encuentras por el escenario si has perdido vida. Y una vez que ha avanzado un poquito, cuando ya entra al segundo capítulo, la cosa se pone bastante jodida. El control, como he dicho, es izquierda, derecha y saltar. Y básicamente funciona bastante bien porque los iconos de la flecha de izquierda y derecha son bastante amplios y no te meten más complicaciones. El juego además lleva integración con Twitter y con Facebook por si luego quieres compartir tus puntuaciones y tal. Y poco más que decir del título. También tiene unos marcadores online y eso. Pero bueno, yo a los 0,79 que cuesta, quizás pues no los pagaría. Prefiero dedicarme a un Jetpack Joyride que lo he encontrado bastante, bastante más disfrutable. Por lo demás, me está escuchando el episodio de Navidad de Video Game Outsiders. Y tengo que seguir escuchándolo. Y estoy bebiendo una cervecita convencional de estas de la Holbrand baratera de que puedes encontrar en Alcampo de medio litro. Y posiblemente ahora me voy a coger otra. Y nada, caballero. Esos han sido mis 15 segundos de gloria. Bueno, Salvador, es el momento del briconsejo de la semana. Y bueno, ¿a ti te gustan las cosas gratis? Estas galletas gratis están muy buenas. ¿Qué galletas estás comiendo? Pues no lo sé, pero están re buenas. Ajá, las re buenas de Mercadona, ¿no? Bueno, mira, la semana pasada entré www.confesionesdeunjugador.es. El señor Rosa nos avisó de una aplicación muy interesante, de un briconsejo muy interesante que había que sacar por narices en el programa porque es la leche. Atención, usuarios de Android, porque esto es la bomba. Básicamente, es una aplicación que nos permite descargar aplicaciones de pago gratis mediante un market que se llama GetJar. A ver, en esto de Android no es como Apple, que simplemente tienes el App Store y te bajan las cosas y son de pago o gratuitas. Hay veces que pueden ser gratuitas de forma temporal e historia. Sin embargo, en Android, pues no solo está el Android Market, sino que, por ejemplo, hay markets como el de Amazon, en el que Amazon pues pone sus precios, más o menos hay algunas cosas con unos precios medio estándar y tal, pero también tienen sus ofertas propias, sus exclusivas y demás, ¿no? Bueno, pues hay uno que se llama GetJar, que es también un market, pero la curiosidad es que todas las aplicaciones que tiene son gratuitas y incluye una sección que se llama Gold, en el que hay aplicaciones que son de pago en el resto de bazares, de markets, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí un tutorial abierto en el que os vamos a explicar cómo se hace esto. A ver. Estamos leyendo en tiempo real. Vamos a explicaros una cosa previa. A ver, esto no es pirata, esto no contiene virus y esto es absolutamente legal. Básicamente la compañía GetJar lo que hace es que pacta con los desarrolladores y les paga una cantidad que acuerdan previamente por cada descarga que se haga. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos descargamos la aplicación, el desarrollador obtiene una serie de beneficios y GetJar lo que hace es que puede captar nuevos usuarios y aumenta sus ingresos por publicidad. Es un sistema que en un principio, si esto acaba siendo sostenible, por lo pronto me parece cojonudo. Para poder utilizar esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que ir a los ajustes de nuestro tablet de Android o de nuestro teléfono. Aquí estoy. Estamos en ajustes y en aplicaciones, en la sección aplicaciones, tenemos que activar la posibilidad de reproducir aplicaciones de orígenes desconocidos. De ese modo podemos bajarnos aplicaciones que no vengan del Android Market oficial. Esa tenía un virus. Sí. Luego nos ponemos en el navegador de nuestro tablet o de nuestro teléfono y vamos a www.getjar.com. Esto es getjar.com desde el navegador. Y ahí nos dirán que nos bajemos una aplicación que se llama GetJar. Cuando intentemos bajarnos cualquier cosa nos dirá, necesita GetJar primero. Bueno, pues le damos a descargárnosla, la instalamos y una vez descargada ya vamos a la aplicación esta que nos suele decir, oye, que esto se te ha bajado, lo instalamos y ahora volvemos otra vez a www.getjar.com. Buscamos un poco las distintas secciones que hay y ya, pues, a ver, vamos a ponérselo a salva en tiempo real. A ver qué opina del tema. Entramos en GetJar. Inicio. ¿Qué estás viendo, Salva? Veo un montón de cosas y al lado pone free. Sí. Bueno, aquí podemos ver una casita que indica inicio, luego otra sección que es categorías, otra sección aplicaciones. Y si vamos a categorías, por ejemplo, tenemos pues lo típico que suele haber en estas cosas, ¿no? Hay una de educación, de social y mensajería, entretenimiento, economía, alimentación, juegos, salud, búsqueda, compra. Hay incluso una sección de adultos. Adulto, esa es la mía. Bueno, la historia es que aquí hay algunas aplicaciones y esto es lo que hay que buscar, que son de pago. Entonces, hay que buscar la categoría Gold. ¿Qué nos vamos a encontrar en la categoría Gold? Yo no sé si tú estás familiarizado con todos estos temas, pero, por ejemplo, te vas a encontrar el Sentinel Home World, que es un Tower Defense bastante simpático. Te vas a encontrar el Chuchu Rocket de Sega. De Sega. Dreamcast. Que es un título de Dreamcast que ha funcionado muy bien en el App Store de Apple y que siempre está a sus 0.75, 0.79 y que aquí lo tienes gratis. Es mucho dinero. Tienes el Gravity Guy. Tienes. Evidentemente en Android siempre hay juegos que dice, ¿qué coño es esto? Tiene el Guerrilla Bob, por ejemplo. Tienes el citado Age of Zombies, que en un principio, cuando vas a comprártelo, te puede ir variando entre los 0,79 y los 3 euros, y aquí lo tienes gratis. Tienes luego un montón de juegos de memoria, de historia. Tienes la aplicación Paper Camera, que es bastante simpática. Tienes un juego que se llama Samurai 2 Vengeance, que está bastante chulo. Tienes la aplicación, una de las aplicaciones favoritas que utilizan nuestro usuario de www.confesionesdeunjugador.es, que es la de Tapatalk, que es un lector de foro en dispositivos móviles, que funciona genial. Luego hay como también aplicaciones que lo que nos permiten es como te dan compatibilidad con documentos de Office, por ejemplo. Y hay aplicaciones de estas que a lo mejor te cuestan 10 pavos y aquí las tienes gratis, ¿no? Entonces, bueno, juegos como Orbital, una maravilla en tablets que se llama Grave Defense HD, que es un Tower Defense también, pero excepcional. Agendas, productos de pago. Un título que le encanta al señor Rosa que se llama They Need to Be Fed, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí queda el briconsejo. Hemos dicho, ¿te ha quedado claro más o menos el proceso, Salva? Y que gratis también me ha quedado claro. Sí, pero ¿te ha quedado claro el proceso o no? Y si no, está en confesiones de un jugador .com. Punto es. Eres lo peor. También es. Eres lo peor. Pues el tutorial. No, verdaderamente el tutorial está aquí, yo no pienso hacerlo. Hemos dicho, te vas a los ajustes de tu teléfono Android. Activa orígenes desconocidos. te vas a getjar.com. Te bajas la aplicación. Uh-huh. Una vez instalada la aplicación, vuelves a GetJar y vas buscando pues las distintas aplicaciones que hay. Buscas la sección de pago o incluso la gratuita, porque hay cosas muy interesantes. Y pues de vez en cuando le vas echando una. Le vas dando una vuelta. No contiene todas las aplicaciones que hay en el Android Market, pero oye, esto de vez en cuando van poniendo cositas nuevas y merece la pena echarle un ojo. Pues hasta ahí nuestro briconsejo de la semana. Salva, te veo atareado. Estoy aquí con las ofertas de aquí de esto que te dejan en los buzones. Aquí viendo, pues, para los regalos, hay que consumir, ¿no? Oye, ¿te apetece que hagamos algo diferente? Pues venga, a ver, hemos hablado de cosas gratis. Sí. ¿Ahora qué? Pues ahora toca gastarse pasta porque estamos en un momento en el que, bueno, es una época de gastarse pasta. Sí, si tenemos que esperar a que vengan los reyes, mal vamos. Mira, yo no sé, ¿tú eres de Papá Noel o de Reyes Magos? Yo de Reyes, aunque si me quiere traer algo Papá Noel, no le voy a decir que no, ¿eh? No, yo tampoco. Y Mamá Noel, menos todavía. Bueno. Y si es Mamá Noel de película porno, menos aún. ¿Te gusta? Depende, si es de película porno alemana, cada en su casa, Mamá Noel. Mamá Noel de película porno sería Mamada Noel. Ja, ja, ja. Tres más galletas, joder, esto. Necesito azúcar para poder. Bueno, a ver. Oye, vamos a hacer como una especie de lista de regalos personal. Y vamos a ir revisando. Vamos a ir dando ideas para regalos. Siempre están los típicos dominicales estos que te dicen ideas para regalar. Oye. Dale. Vamos a volver a la parte de... a 80 euros. Vamos a volver a la parte esa de confesiones de un jugador en un podcast de estilo de vida. Bueno, wow. Es. Pues ahí vamos. ¿Dices tú un regalo, digo yo otro? Así, en plan random. Sí, por categoría, digamos. Vamos a ir viendo pues cositas. Vamos a tener en cuenta un poquito... Un dos, te respondo otra vez. El hermano pequeño, el friki de la familia. Vamos a pensar en gustos específicos o en chicas también. En mujer. En padre, en suegro. Lo que surja. A ver, venga. ¿Empiezas tú? Pues venga. Venga, al ataque. Hombre, yo un buen regalo para cualquiera, sobre todo gente un poco así, meramente adulta, ¿no? Pues un DVD del Club de los Poetas Muertos. Ajá. Está bien, ya sea uno en HD. Eso siempre está bien. Relativamente sencilla de encontrar y barata. ¿Qué me aporta a mí el Club de los Poetas Muertos? Pues de todo un poco. ¿No? Un poco de Robin Williams. Ay, mierda, ¿cómo se llama? Sí, Robin Williams. Pero no, sí, vale. Sí, Robin Williams, un poco de poesía, o de teatro, algún que otro suicidio. ¿Qué más quieres? No. ¿Y algún que otro spoiler? También. Bueno, mira, ya que estamos con cine, yo quiero recomendar una de mis películas favoritas de los últimos 5 años. Carpe Diem. Que le puedes regalar a cualquier persona que le gusten un poquito los Beatles. Se llama Across the Universe. Y básicamente, pues, nos cuenta la historia de un grupo de chicos. Y básicamente, yo le he recomendado aquí como 100.000 trillones de veces, pero... ¿Y a los que son de los Rolling, qué pasa? Pues eso se tienen que joder. Pero básicamente, bueno, nos cuenta la historia de un grupo de chicos que van creciendo y madurando de los 60 a los 70. Intercalado un poquito con la historia de estos chicos... canciones clásicas de los Beatles, y son ellos las que las cantan en momentos, además, muy bien elegidos y muy apropiados. Buena película, bien contada, y además, refrescante, porque además no es una película que conozca todo el mundo. Tú la has visto, ¿no? No. ¿No? Tenía que ver cosas de Chuck Norris antes que esto. Hay muchas películas de Chuck Norris que ver antes de Across the Universe. Como diría, me está jodiendo la vida. ¿Qué más regalos se te ocurren por ahí? Pues, hombre, entrando ya un poco en otro tipo de cultura, la cultura comiquera, pues el todo Mafalda siempre quedas como un señor. Encima pesa, ¿sabes? Es algo que lo regalas y ya de por sí, como pesa, pues ya es doble regalo. Uh-huh. ¿Vale? Para leer y hacer pesas al mismo tiempo. Toma ya. Bueno, y yo, te ríes, haces abdominales también. Yo, aparte de... Ahora después entraré yo en la cultura comiquera, pero estamos en Confesiones de un Jugador. Hay una cosita que siempre queda bien. Te compras una cajita de estas de los chinos o muchas veces en tiendas así especializadas de cerveza tienen soluciones como cubos metálicos, por ejemplo, y en envoltorio de regalo, pero básicamente un bundle de cerveza. Una colección, unas cuantas cervecitas bien presentadas. Uh-huh. Evidentemente a una persona que le guste el rollo. Conozco a un par de gente de Alcohólicos Anónimos que le encantaría. Bueno, pues... Puedes regalar, por ejemplo, una Chimay, una Franciscaner, una Grimbergen variada, una Quack belga. Hay cosas así que nunca fallan. Y además, si en uno de esos bundles de cartón más copa, le metes una Guinness con su vaso especial. Y siempre hay... Oye, no deja de... No digo que sea un regalo de estos específicos, pero sí puede ser un complemento, por ejemplo, pues para alguien, ¿no? Pues tiene ahí... tu novio o tu hermano que dice, vale, pues te compro un jueguecito o tal, pero te meto el bundle de cervezas también y tal. O simplemente, oye, si sabes que es como nosotros en Confesiones, pues eso en sí ya es un regalo. Y los frutos secos aparte. Oye, otra posibilidad curiosa. Pues a lo mejor no le gusta la cerveza, pero... A un padre, a un suegro, una cosa que siempre puede funcionar bien es una buena botella de vino. Uh-huh. Vino rico y no demasiado caro, bueno, en torno a los 10 pavos y tal, son el Juan Gil de Jumilla o el Casa de la Ermita, que son deliciosos. Si ves que a lo mejor la botella de vino se te queda un poco sola, siempre puedes comprar, y esto, aunque pueda parecer cutre, si tú lo pones en una cajita graciosa... Coca-Cola. Puedes comprar... No, hombre, con Juan Gil no... Con un crianza ahí bueno tinto. Está bien, que va bien, con la Coca-Cola, más bien. Puedes comprar un poquito de queso curado e incluso puedes echarle un par de huevos y le metes un paquetico de almendra. Se lo pones así en una cajita, toma regalo. Con los huevos. Sí, sí, también con los huevos. A ver, más regalos de la marca Spin. Mira, que estaba hablando de comida, pues unos bombones de esos buenos también, ¿no? Un bundle de bombones, mucho más dulce que la uva esta a vinagrar, ¿no? O sea, ¿Tiene alguna marca clave? Pues yo es que en bombones... Caja Roja, Valor, los Merci, esos alargados... Bueno, júntalo todo. Y un paquete de las tres cajas, ¿qué te parece? Bien, mientras no sea Mon Cheri, me dan igual. ¿No te gusta el relleno de alcohol? No, el alcohol sí, la cereza. ¿La cereza? Hay que meterle fruta. Si quiero fruta, ya me voy. ¿Los Ferreros cómo lo ves? ¿Es demasiado trillado, demasiado visto? Está bien, pero calidad-precio, eso se pagará el anuncio. Bueno, un regalo, por ejemplo, para una chica, especialmente si es la tuya... Interesante. A ver. Es un combo, un conjuntico de ropa interior negra. Uh-huh. Porque, a ver, yo por ejemplo, y ellas son muy puñeteras, ellas tienen claro lo que les gusta, lo que no les gusta. El negro es siempre súper elegante, es sencillito, uh-huh. Es súper efectivo, sí. Funciona. Y además, tú te compras así algo fino, que tú digas, esto me también algo que te mole a ti verlo. Y que diga, esto va a hacer ahí una forma bonita, tal, que tienes que tener controlada su talla, pero vamos, si te la estás follando, supongo que... Y se puede quitar con los dientes. Supongo que más o menos sabes por dónde va el rollo. Un conjuntico de sujetador, braguita o tanga, y sobre todo, y este, el Epic Win, también una media negra graciosa y un conjunto también con liguero. Uh-huh. Aquí bueno. Gana ella y ganamos nosotros. Aquí los que ganamos somos nosotros. ¿Te gustan los ligueros, Alba? Pues, hombre, los que saben a fresa, sí. Ajá, entonces no te gustan. Los ligueros, los ligueros son ligueros, coño, y sirven para ponerte palote. No los he comido mucho. Es que no se comen, es que se follan. Ah, bueno. Tú sabes lo que haces con los ligueros. Oye, eso, a mí me molan, a mí me mola. Y lo veo un regalo bonito, de esto que dice, no estoy inspirado. Ya sabes que si te metes en el tema de la ropa interior y tal, y quieres que sea una cosa así graciosa, te tienes que gastar pasta, pero también hay soluciones ahí interesantes. La cosa es buscar y preguntar, uh-huh, y no conformarse pues con lo más caro que hay en el Corte Inglés, que yo, nunca deja de ser una opción. Yo que se quite con los dientes. Vale, más cosas, Salvador. Pues ahora que vamos a por negro sobre blanco. Tú sabrás. ¿Mm? Venga. Pues vamos a por libros. Venga. Más cultura. Pues hombre, a mí sí que lo de leer, pues sí. Pero tampoco hace falta. Hay que jugar a videojuegos también, ¿no? Y hay audiolibros, ¿no? Bueno, pero entonces, en caso de decir, quiero leer un ratito. Venga, quiero leer un ratito. Pero antes de irte a la cama, pues follar, ¿no? Entonces, pues lo justo. Entonces, no, a ver, si vamos a la cama, a ver. Esto es como un plan B. En plan, es que ella tiene sueño, está muy cansada, pues voy a leer un rato. No. Y si vamos a follar, vamos a follar. No me pongo a leer. Bueno. Sí. ¿O es que te quiere hacer el intelectual mientras que te chupas la polla? Hay que hacerte... Está bien hacerse... En ciertos círculos está bien hacerse el intelectual. Pero no estamos hablando de círculos, estamos hablando de camas donde vas a follar. En fin, circulares. ¿Qué nos recomiendas de lectura? Pues a mí me molan cosas de rollo, pues, del estilo de citas de Oscar Wilde. Ajá. Que no me acuerdo cómo es la palabra para citas en culto. Que es epígrafes, epílogo. No me acuerdo cómo es. Da igual. ¿Y qué me ofrecen las citas de Oscar Wilde? Pues un librico baratico y con mucha sabiduría. Ajá. De un hombre de la vida. Venga, si por lo que sea... Eso o algo de Bukowski. Si por lo que sea, lo que comenta Salva de follar mientras que lee, te sale rana y ella decide dejarte, hay un libro hay un libro escrito por Nick Hornby... De lloriques. Que se llama Alta Fidelidad. Lloriques nomás. Sí. Pues esta es la película. El libro es muy superior a la película Alta Fidelidad. Pero la película puedes verla y disfrutarla mientras te la están chupando. El libro no, porque tienes que estar concentrado ahí. Bueno, sino, pero y no tiene ¿y qué dibujo? Pasa si se te pasan las ganas de ver la película porque ella te ha dejado precisamente por estar viendo la película. Te queda el libro. Te la compras por el Steam de mujeres ese que hay por ahí. ¿Qué? Pon. ¿Privalia? Adulto, sí. Ponlo. Que no voy a poner nada. Seguro que hay algo. Bueno, el libro Alta Fidelidad es un buen regalo precisamente a alguien que esté en una fase un poco de... Oye, yo he tenido relaciones, yo llevo aquí mi rodaje y no deja de ser un desahogo para momentos de estos que dice, hostia, me acaban de dejar. O acaba de terminar mi relación, no seamos crueles. Pero bueno, si por lo que sea no estás en esa fase, no te apetece o ya lo has leído, están los típicos libros estos guay. Como por ejemplo, hay un libro de Tachen que vale 10 pavos y a alguien que le guste la fotografía puede ser interesante. Se llama The Polaroid Book. Y básicamente son una colección de Polaroids. Hay otro libro de Tachen que también me moló muchísimo, que no me acuerdo exactamente del nombre y me lo robó mi padre porque es profesor de instituto de educación plástico-visual y tal. Entonces, ahora mismo lo está utilizando para determinadas cosas en el instituto, ¿no? Este en concreto es de señales del mundo. Son pues señales de tráfico y las paranoias que te pueden encontrar. Por ejemplo, en el Outback australiano, una señal en la que te sale un canguro. Puede aparecer canguro, entonces... Esa señal plasmada. Luego, no solo de tráfico, también hay algunas pues de entrar al cuarto de baño del caballero. Y es como los diferentes grafismos que hay en las distintas partes del mundo. Muy chulo, vale en torno a 10 pavos, es gracioso. Más opciones, aunque un poquito más caro que los 10 pavos estos. Mil y un videojuegos que hay que jugar pues antes de morir. De la saga mil y un cosas que hay que hacer antes de morir. Hay películas, hay discos... Y ha salido recientemente esto, ¿no? Está bastante simpático, es muy amplio, bastante detallado, con un resumencillo de los distintos juegos propuestos, pero 35 euros. Un libro de putísima madre para que te regalen a ti. Otras opciones, por ejemplo, a una persona que le guste mucho la cerveza o el vino, pues sí, hay un montón de manuales de cata. Si te gusta rollo catálogo, tiene una cosa con el peor nombre de la historia que se llama... Yo asumo que es traducción literal de The Beer Book, entonces decidieron llamarlo el Cerveza Libro. Yeah. Yeah, Cerveza Libro. Sí, repasa la cerveza en distintas regiones, ¿no? Entonces, tiene ahí un apartado muy grande para Estados Unidos, mucho para Alemania, mucho para el Reino Unido... Y luego un poco de cervezas internacionales. Y de nuestra zona repasaba muy poquito. Si queréis bajar un poquito el nivel, pero sin embargo ganar en conocimiento, hay un libro sobre cerveza que se llama Cerveza Manual de Uso, que está en torno a los 10 euros o 12, en el que te cuenta un poco la elaboración de la cerveza, cómo es, los distintos tipos de cerveza. Te habla un poquito de marca. Te aporta unas nociones básicas de cata, también un poquito de maridaje, con qué puedo combinar este tipo de cerveza, con qué casan bien, e incluso te propone alguna receta con distintas cervezas. Te dice cómo abrir las botellas ahí contra la esquina de la mesa, como los duros de... No, para eso yo creo que es mejor mirarse algún vídeo en YouTube y ir aprendiendo. Eso es con la práctica. Esto es como Skyrim. O sea, aprende haciéndolo. Sí. De hecho, ¿a ti no, tú alguna vez lo has hecho? ¿Eso? No. Me he abierto una botella de agua. Yo estoy en nivel bajo en eso. Es de esas cosas. Voy ganando nivel cada vez que lo hago, pero ya he partido varios cuellos de botella haciendo eso. Entonces hubo un momento en el que dije, me voy a comprar un abridor de estos chiquiticos que voy a llevar siempre para no romper la botella y no quedarme sin cerveza. Qué bien. Más o menos esto sería un poco lo que yo recomiendo en libro. ¿Qué más recomiendas, Alba? Pues, hombre, no sé, si tenéis un buen salón de estar, pues un Kinect no va mal. ¿Un Kinect? Toma ya. Sí, el Kinect me hace gracia. El Kinect te hace gracia. Ahora mismo se puede encontrar a 100 pavos con Kinect Adventures, con el Goons Trigger y con la versión descargable de Fruit Ninja por 100 pavos. Vale. Y en algunos sitios incluso lo pueden encontrar a 90, rollo MediaMarkt, sí. Historias así. Ok. Bueno, además, asociado un poquito a esto, yo propongo, por ejemplo, una de las cosas que siempre suena sexista, y espero que esto no siente mal, pero estamos hablando de chica no jugadora. Tienes gente en tu casa y el Tetris de Electronic Arts ha dejado de funcionar. El SingStar ya están un poco cansadas. Normal. O lo que sea. Porque las canciones son una mierda o están ya cansadas de cantar siempre lo mismo. Si hay un Kinect, los juegos de baile son siempre un acierto. Pero no cualquier juego de baile. Yo una cosa que me ha demostrado la experiencia es que a la hora de la verdad, y esto es una verdad dolorosa, estar con un mando es un por culo. Es un por culo. El Dance Central de Harmonix, Dance Central 1, 2, 3, son propuestas... Son geniales. Es verdad que algunas canciones se repiten con respecto a otros juegos de baile, pero es que es este el juego a jugar. Dance Central funciona y triunfa en fiesta. Es muy, muy accesible, tiene distintos niveles de dificultad y tal. Y oye, no deja de ser una opción bastante, bastante simpática. Así que ahí vamos. ¿Qué más cosas tenemos, Salva? No sé, son muchos regalos. Hay que seguir un poquito. Más todavía, estilo de vida. Dime. ¿Qué otro tipo de persona hay que hacerle el regalo? Yo qué sé. Tú piensas en tu primo Fran, por ejemplo. ¿Primo Fran? Pues hombre, ese con un Modern Warfare hay que ser... Pero ese no le hace falta un Modern Warfare. Ese le hace falta un libro ahí de estudio. Vale. Libreta Rubio. Libreta Rubio. Ok, bueno, yo en tema cómics, que antes no lo he dicho, recomiendo, por supuesto, cualquiera de los trabajos de Salvador Espín. Así es, eso también. Buen precio y creo que la gente se queda a gusto. Sí, la gente se queda a gusto. Sin embargo, no todo el mundo simpatiza con el tema superhéroe. Entonces tengo un plan B. Uh-huh. Y esto es de estos regalos que le puedes hacer a casi cualquier persona. Estoy hablando de unas tiras de prensa que están recopiladas en un volumen muy bonito. Y la serie se llama Mutts, M-U-T-T-S, que quiere decir cachorros. Básicamente, en tiras de cuatro viñetas, nos va contando un poco la amistad entre un perro y un gato, que son muy amigos y situaciones diversas que van viviendo. Esta serie de tiras cómicas, yo la encuentro, es mi favorita de todos los tiempos. Hay algunas como Liberty Meadows, que tienen ahí un sentido del humor muy particular. Luego tienes Calvin y Hobbes, pero están ya muy vistos. Garfield, que te tiene que gustar el rollo, pero yo estoy hasta los huevos de Garfield. Entonces, esto es la frescura de un perro y un gato que, a pesar de ser un perro y un gato, son muy amigos. Entonces, para saber si esto le puede molar a la persona, lo mejor es que podéis hacer es echarle un vistazo, pero os leéis 3-4 páginas y automáticamente sabéis si esto le puede gustar a quien sea. Esto es una cosa que le puedes regalar a tu madre perfectamente, esto es una cosa que le puedes regalar a tu novia, esto es una cosa que le puedes regalar a un amigo por su cumpleaños. Y la única jodienda aquí sería que es que no te hagan ni puta gracia los perros y los gatos. Pero si alguna vez has tenido un perro o un gato, va a haber muchas cosas aquí que va a decir, coño, que esto tiene su lógica. Y además es un humor pues muy visual, pero que también presenta unos personajes muy carismáticos. Entonces, M-U-T-T-S, Mutts, imprescindible para mí. Buen regalo, buen regalo. Yo de hecho, de las personas, y se lo he dejado a muchas personas, mis cómics de Mutts, no hay nadie que me haya dicho, esto no me ha gustado. Un acierto seguro. ¿Alguna cosita más? ¿Algo de música, Salva? No, yo es que voy cogiendo de aquí y de allá. No, no tengo ningún pack ahora mismo que diga esto. Hombre, yo sé que si estuviese aquí tu primo te diría Milos y Loto, pero yo así de disquicos de este año, Milos y Loto de Coldplay, ahí está, por supuesto. Si es alguien que por lo que sea, pues vale, a lo mejor se lo ha bajado o tal. Siempre está el icono ese del vinilo, que si es un disco que le gusta mucho a esa persona, pues siempre le puedes comprar un vinilico de, pues yo qué sé, por ejemplo, si es muy fan de Madonna, pues un disco de Madonna para tenerlo ahí casi en plan decorativo. Esos son movidas, ¿no? Oye, también está el vinilo por ahí que está volviendo. Y un tocadisco, un giradisco, de estos que también puedes conectar al ordenador o al equipo de música del 5.1 o tal. Últimamente están muy baratos. Y eso, y si sabes comprar en Amazon, por ejemplo, en Amazon UK, en Libra, te salen los vinilos también bastante baratos. Son opciones. No sé, ¿alguna cosa más que declarar, Salva? Pues no lo sé, hombre. Si creo que a la misma que le hemos regalado el liguero, le podíamos regalar un juego de esposas de esos que me gusta regalar a mí. ¿Cómo? ¿En qué consiste un juego de esposas? Que esto suena un poco bestial. No, son esposas, no tiene nada que ver con, pues, una esposa así de un color rosita o rojo fuego. Uh-huh. O sea, el color este es del terciopelo que llevan. Un pequeño látigo para una fusta, ¿no? Sí, ahí. Ajá. Y ya sabes que el látigo, cuanto más grande, más te va a doler a ti. Pues sí. pero eso no es malo. Una cosa muy interesante. Una pluma. Una pluma. Una pluma. Incluso si no encuentras el kit de esposa de Salva, un plumero. Una pluma comprada en un sex shop, en una tienda de artículos para adultos. Yo recomiendo más los plumeros, son más da mucho juego. Ergonómicos. Los plumeros. Sí. Y quitan más el polvo. Pero el polvo no hay que echarlo. Pero también hay que quitarle un poco de encima, digamos. Veo aquí un misconception un poco jodido. El plumero. El plumero. Bueno. Para el polvo. Por supuesto, si es a alguien, a un adulto o tal, a un hermano, 18, a un padre o tal, otra cosa que siempre funciona bien y queda bien, por ejemplo, para salir de fiesta o ponerse elegante, pero en plan random, La típica camisita del Springfield. Que además ahora empiezan la rebaja un poquito antes de los Reyes Magos y tal. Una camisita del Springfield y un chaleco. Un chaleco negro o un chaleco azul o gris que haga juego con la camisa. Es un combo para ir guapetón. E incluso lo puedes combinar con unos simples vaqueros. Uh-huh. Otra opción interesante, si no lo tenéis o si sabéis que es una familia o alguien en quien diga, oye, me apetece gastarme esta pasta porque sé que se lo van a pasar bien. Actualmente en los MediaMark está el combo de Guitar Hero Warriors of Rock con guitarra, con batería, con micrófono, con el juego y con un Band Hero incluido en el bundle a 70 pavos. Está único. Entonces es un combo interesante. Y luego, por supuesto, si no hacéis amigos invisibles y cosas de estas y siempre juntáis para dar los regalos, una de mis recomendaciones es que intentéis no dejaros a nadie. Siempre hay opciones en los chinos, siempre hay los típicos imanes, las típicas velitas estas de Ikea con olor a vainilla, que simplemente se las pone en una caja y le escribe una nota, lo envuelve y tal. Es siempre mejor que ir con las manos vacías. Lo digo por no hacer el... porque verdaderamente te puedes quitar ahí el sofocón de hostia, no le he traído nada y a mí siempre me han regalado, aunque sea un detalle mínimo. Amor. Pues el amor se puede resolver con unos pocos céntimos. Eso tenerlo presente si vais a hacer una reunión de esta en la que aparecen los tíos de turno que dice hostia puta, se me ha olvidado. Y si te parece, pues podemos ir recogiendo los bártulos, Salva, y ir dando por concluido el programa. Pues sí, yo creo que hemos recomendado bastantes cosas. Oh, ya. Yeah. Vamos a por la última copa de agua para ti y cerveza para mí y nos despedimos. Salva, pero si es que te das cuenta que se nos ha olvidado uno de los mejores regalos que le pueden hacer a uno. Ah, sí, pero no he hecho lo del plumero. Un paquete de pepinillos. Me encantan los pepinillos. Pues, uy, qué guay. Y también me encanta la cerveza. La cerveza. Bueno, Salva, ha terminado el programa. Pues sí, habrá que irse a jugar ahora. Sí, en el próximo programa, si todo va bien, vamos a hablar de Skyrim. Espero ya haberme completado alguna de... ¿Qué te pasa? Skyrim, por Dios. Hay otras cosas que hacer en la vida. Será. Y vamos a ver más cositas impactantes, como ver cuál es el juego del año para el equipo de Confesiones de un Jugador. Y también vamos a ver cuáles han sido los juegos del año para elegidos por los confesores. Vamos a ver... ¿Cuál es la gran decepción del año para ellos? ¿Cuál es el mejor descargable del año para ellos? Vamos a abrir un nuevo galardón que se llama Juego a los que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones, que es básicamente cualquier juego al que tú le quieras dar un voto y para que esté ahí en la lista en plan, no será de este año, pero yo lo he jugado este año y me lo he pasado de puta madre. Quiero comentarlo, quiero resaltarlo. El FIFA 2003 a 1,50, ¿no? Ahí. En la E. Pues, ahí está. Si te apetece votar, tan solo tienes que ir a www.confesionesdeunjugador.es y participar, no solo ahí, sino en cualquiera de los subforos que tenemos, que son muchos. Salva, más cosas que hay que destacar. El regalazo navideño que hemos comentado. Caballeros del Pixel, la retro review de Confesiones de un Jugador, con portada del señor Salva Spin, color de Pirriman y sobre todo una maravillosa recopilación de textos del señor Juan Elías Fernández Fabra, el señor Darkseid, maestro, a tus pies siempre. Que menudo regalo, sí. Que además lo tenéis fácilmente encontrable en la portada de nuestro foro y que es tan sencillo como... bajarse el archivo y contiene una versión en PDF para leerlo en el ordenador, que verdaderamente si tenéis un tablet es la versión que os recomendamos, o si vais a verlo en el ordenador es la versión lógicamente que os recomendamos, pero hemos incluido también una versión para lectores de ebook, que es en EPUB, Y hemos incluido precisamente esta versión, que es compatible también con teléfonos móviles. Con smartphone principalmente. Entonces, en un smartphone, además, la hemos estado probando. Yo, por ejemplo, en el iPod Touch, lo hemos probado en un iPhone y funciona perfectamente. Lo único que recomendamos es tener un poquito de paciencia porque tarda un pelín en ponerse al principio. Y también que le cambiéis el tipo de letra. En vez de ponerla más grande, que pongáis una más chiquitita. En dispositivos Android, si lo vais a leer, os recomiendo que probéis varios lectores de EPUB, que hay muchos gratuitos, y que veáis el que va bien, porque hay algunos que desconfiguran muchísimo el texto. Más cositas. ¿Dónde nos puede encontrar la gente si quieren pasar de nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es? Pues bueno, yo estaré en mi casa. Eso tengo que decirlo por una parte. Pero bueno, luego también, pues en Facebook también estamos ahí. Uh-huh. Y en Twitter también, aunque eso eres tú. @ confesiones de el número 1 y J. Y en los bares. En los bares, por ahí. Sí, también. La Nochevieja está ahí. Y madre mía, el próximo programa será ya en 2012. Ah, sí, cierto. Oye, ¿qué vas a hacer en Nochevieja, Salva? Pues no lo sé, empezar un nuevo año. ¿Vas a beber? Pues algo de zumo o de agua caerá, sí. ¿Vas a intentar follarte a alguien? Bien. ¿Vas a intentar pasarlo bien por ahí? Eso, tampoco tengo problema. ¿Vas a jugar a Dance Central? Pues si me pones un kinet a mano, por supuesto. Bueno, pues para saber también lo que pasó en Nochevieja, os remitimos al próximo programa. ¿Algo más que declarar, Salva? Pues nada, darle duro al turrón, a los joysticks y salvar del mundo una vez más, en ya sea Skyrim o Metal Gear, lo que sea. O en Ugly Americans, todo queda Apocalipsis Gedón. Está en vuestras manos salvarlo. Oh yeah, hasta entonces, chicos, chicas, sed felices. My memory.